La órbita de Endor. Se abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. Bienvenidos, Loaders, a una nueva entrega de vuestro programa de ciencia ficción. Y hoy, con más fantasía que nunca, os vamos a hacer llegar una edición muy nostálgica, muy mitómana, pero... bueno, a pesar del romanticismo que suele envolver este tipo de entregas, intentaremos también que sea lo más objetiva posible, dadas las circunstancias, que no es mucho aval, no obstante, siendo como somos unos frikis ya con cierta edad, que nos dejamos dominar por los hitos de nuestra juventud, pero es lo que hay. Hablaremos en nuestra videoteca Lode de los 80 de la película de Jim Henson Dentro del Laberinto, Labyrinth, y en nuestra sección de cómics, la elogiada saga Fábulas, Fables. Dos títulos que resumen cómo era y cómo es la fantasía y el modo en que ese concepto evoluciona y el público al que se enfoca, al margen de la edad de ese mismo público. Aunque mientras se grabaron estos contenidos mi estado de salud era perfecto, no sé si lo notaréis, pero ahora mismo, mientras me encargo de presentar y también luego de despedir este programa, que será lo que grabe después, tengo la garganta un poco tomada. Y no quiero por ello extenderme mucho más de la cuenta, así que mejor comenzar y confiar que los temas os interesen. Allá vamos. Toda la música que escuchas en la órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons, músicas libres de derechos de autor. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales: laorbitadeendor.com y laorbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. Lode es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Videoteca Lode, un espacio 100% cinematográfico. El En nuestra videoteca lo devolvemos otra vez a traer, a rescatar un título de los 80, en esta ocasión Dentro del Laberinto. Y tengo por aquí a mis niños mayores, como el coronel Kurz. Bienvenido. Hola, ¿qué tal estás? Tengo por aquí a Fran Prados. No le tenemos, le hemos perdido. Rafa Martínez, tú sí estás, ¿no? Joder. Sí, yo estoy aquí, escuchando y jugando con mi pelota y mis juguetes aquí en el suelo de mi casa. Muy bien. Tenemos a Fran Prados, que le recuperaremos por ahí en algún momento. Mientras vamos a seguir nosotros, no merece la pena que nos entretengamos aquí. Ahora le llamaremos y le rescataremos del laberinto. Ya se nos ha perdido por ahí por los callejones. Bueno, ¿dónde empezar a hablar de Dentro del Laberinto? Esta película que lo más llamativo de todo es que la dirigió Jim Henson, que es todo un personaje del que a lo mejor podríamos comentar algunas cosillas. ¿Alguien quiere hablar sobre Jim Henson, amigos? Bueno, Jim Henson, pues todo el mundo lo asociará con el mundo de las marionetas, de los teleñecos, de los guiñoles, de productos como Fraggle Rock, Barrio Sésamo. Yo creo que forma parte de nuestra infancia. En el mundo del cine, vinculado a dos películas que son muy míticas, como son El Cristal Oscuro y como esta que tratamos hoy, como es Dentro del Laberinto, dos películas que acabaron con su salud y desde luego con su gusto por el cine, porque hay que reseñar que tras el fracaso que supuso esta película, Jim Henson ya dejó definitivamente sus aventuras en cine y regresó al mundo de la televisión, donde había tenido bastante éxito y donde tuvo después bastante más, y luego lamentablemente, y esto es algo que le gustará oír a Rafa, murió en el 90, con lo cual Rafa no lo puedes matar. No seáis crueles, que ya me han dicho que sí, es que hicimos un especial de Manolo Escobar o algo, ¿eh? Sí, ya. En fin, hay mucha gente que hace gracias, está haciendo muchas gracias con todo este asunto desde nuestro programa número 3 de la cuarta temporada, cuando hablamos sobre la NES y, en fin, pasaron una serie de casualidades importantes. No sé si ya hemos recuperado a Fran. Fran, ¿estás o no estás? Sí, estoy. Es que te hemos saludado... Me da por... Que me pongo aquí en la habitación donde estoy, me pongo a recitar libros y de repente aparecen unos bichejos, intentan llevárseme y un poco más y lo consiguen. Madre mía, si es que lo que no puedes es decir palabras o frases malditas. En fin, bueno, pues ya que estamos todos los que debemos estar, estábamos hablando sobre Jim Henson, ¿alguna pincelada más alguno de vosotros o pasamos ya directamente a la película? Supongo que ya habéis hablado fabulosamente de Jim Henson. Así que nada, bueno, venga. De todas formas, hay otro gran nombre en la película, porque si bien es cierto que la idea original, a grandes rasgos, y siempre que se va a hacer un guión, primero se empieza por la historia y por la idea. Esta idea es de Dennis Lee y de Jim Henson, sí que es cierto, y la gente le sonará este nombre. Terry Jones, mítico fundador de los Monty Python, es el que hace finalmente el guión que sufrió varias modificaciones, algunas por cuestiones básicamente técnicas y otras pues porque aquello que se puso sobre el guión pues se vio que no se podía materializar de una forma coherente y que encajase en la película. Un guión a mí me parece que muy divertido, lleno de muchos guiños, luego si quieres podemos repasar algunos de ellos, pero sobre todo, y esto ya no es cuestión del guión sino de la propia... de lo que es la propia historia cuando se creó, con referencias muy claras que se notan y que están acreditadas. Una, sin duda alguna, es El Mago de Oz, que creo que esa es palmaria, y luego están todo lo que son el cuerpo de las leyendas artúricas, que nosotros le dedicamos un programa y en ese sentido encontramos muchísimas referencias. Desde nombres, ahí vemos, por ejemplo, que el perro de Sara se llama Merlín. Habría una segunda cita a las leyendas artúricas, a la figura de Merlín, porque aunque la gente no lo suele tener presente, el nombre completo de Merlín es Merlín Ambrosius. Ambrosius también se utiliza aquí, y cuando digo el nombre completo me estoy refiriendo a cómo lo citó Geoffrey de Monmouth, que ya lo hablamos cuando escribió su Historia de los Reyes de Britania. Y al igual que esas referencias, hay otras más veladas, pero como digo, se tienen en cuenta leyendas artúricas, El Mago de Oz, y la otra gran influencia desde luego es Alicia en el País de las Maravillas, que esa también creo que es evidente para todos. Bueno, y hay otra referencia que para mí es fundamental, ¿eh? Hay una, no sé si conocéis al ilustrador de libros, Maurice Sendak, que era, bueno, sí, era porque ya falleció el año pasado o el otro, que es ilustrador de libros infantiles, muy conocido en Estados Unidos. Han crecido muchos niños con sus libros. El más conocido de todos es el uno del que ha habido recientemente una versión cinematográfica que se llama Dónde viven los monstruos, ¿vale? Pero hay otro que publicó en 1981, que yo sepa no tiene traducción al castellano, que se llama Outside Over There, que es algo así como, bueno, por allí fuera, ¿no? Más o menos. Que tiene, digamos, la matriz de la historia de esta película. De hecho, en la película, al final, en los títulos de crédito, agradecen a Sendak, en fin, le dan las gracias. Y de hecho, la historia de Outside Over There es precisamente la historia de Dentro del Laberinto, es muy parecida. Hay algunas diferencias, hombre, muy notables, sobre todo porque Terry Jones se ha encargado de rellenar y mucho, de muchísimas referencias a otros cuentos y a otras historias, este tremendo guión. Pero la historia trata sobre una joven que se llama Ida, ¿vale? Que en pronunciación sería Aida, que debe rescatar a su hermanita, que es un bebé, en este caso es una hermana, no un hermano, en la película es un hermanastro, a su hermanita que es secuestrada precisamente por los goblins, ¿no? Por lo visto en esa historia, pues la madre estaba en el puerto esperando a que viniera el padre desde alta mar y Aida se había quedado con su hermana en casa y justo en ese momento pues era robada, secuestrada por los goblins. En fin, que esta referencia es muy, muy importante porque de hecho en la película básicamente se trata de esto, ¿no? Que luego sí, es verdad lo que dice Kurt, la completan con historias del Mago de Oz, de, en fin, de Alicia en el País de las Maravillas. La referencia es evidente porque es que la historia es muy parecida también, ¿no? El hecho de que aparezcan muchos personajes con muchas, todos muy pintorescos y tal. O sea que, y bueno, y no digamos ya, al principio de la película hay una escena donde está Sara en su cuarto y se ve precisamente, pues eso, la referencia, por supuesto, aparte ya del perro, pues los libros que tiene ella en su cuarto, ¿no? Donde se ha construido ese macromundo de imaginación que está basado en esos libros que se ven, que son esos, Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, Blancanieves, un libro de Hans Christian Andersen, también tiene un libro precisamente de Maurice Sendak. Bueno, pues como suele ser habitual los domingos a estas horas, pues la conexión nos hace la puñeta y Fran, pues te perdemos. Okay. Te solemos esto perder. De todas formas, esto que estaba diciendo es interesante y ya, si quieres, retomo un poco, porque sí. El tema de la habitación de Sara es muy importante, porque como dice él, se ven todos estos libros que hemos citado, se ven algunas cosas que no aparecen en la película, pero que forman un poco parte de la cultura de esa época. De hecho, se puede ver un cartel del musical Cats, pero luego aparte se puede ver prácticamente todo lo que sale en la película en el cuarto de Sara, ¿no? Puedes ver tanto un dibujo como una figura del rey de los goblins con el mismo aspecto que verás luego, puedes sí. ver a Ludo, puedes ver una imagen del laberinto, puedes ver incluso la litografía de Escher que luego se utiliza Escher, sí. para hacer el juego de las escaleras. Y eso nos viene, y ya voy a hacer aquí, no un spoiler, pero ya sí un resumen, nos hace una indicación clara que todo lo que vemos en la película en realidad no sucede, sino que lo crea la propia Sara a través de toda esa iconografía que tiene en su cuarto. Bueno, estamos hablando de Dentro del Laberinto, película que recibe el título original de Labyrinth. Lo digo por si nuestros amigos de Latinoamérica pues tienen ahí otro título que me parece que se llama Laberinto, a secas. Bueno, la verdad, siempre me gusta comenzar diciendo, pues eso, ¿cómo llegó esta película a vuestros ojos, a vuestras vidas? ¿Cómo os marcó? Porque yo sí que tengo que decir que a mí esta película me gustó luego ya un poquito más mayor. Debo decir que cuando yo era niño yo vi esta película y no me hizo mucha gracia. No sé si es que las canciones me espantaron o no lo tengo muy claro. Que a lo mejor era una chica la protagonista, no lo sé. Yo cuando era niño no me hizo gracia esta peli. Sin embargo, luego ya con, pues no sé si la volví a ver luego con 18, 19 o 20 años. Y coño, ya empecé a saber valorar mejor el asunto de la fantasía que me proponía esta película. Así que yo no sé si vuestra experiencia fue distinta o no. Con lo cual, chicos, por ejemplo, Coronel Kurz, ¿cómo llega Dentro del Laberinto a tu vida? ¿A ti te gustó desde el principio o no? A ver, yo a mi vida llega desde el videoclub. Yo esta película no la vi en cine, la vi alquilada de videoclub. A mí siempre me ha gustado, lo debo reconocer, todas las producciones de Henson. Yo era y lo veía bastante más mayor que lo veía la gente. Veía Fraggle Rock, veía Barrio Sésamo. Esta película, pues la alquilamos en, pues además de porque era una película de marionetas, pues porque yo tengo una hermana con la que me llevo bastante edad. Pensé que sería una película más para ella que para mí, pero la verdad es que yo creo que me gustó a mí tanto más que a ella. Y yo ahora, cuando la he vuelto a revisitar, aunque es una película que suelo ver cada cierto tiempo, llevaba ahora bastante que no la veía, pensaba que se me iba a caer bastante, pero la verdad es que no se me ha caído mucho, porque como tiene, y claro, esto ya es una opinión muy personal mía, tiene un aspecto en general la película en gran parte de su metraje, el aspecto de una representación de títeres de teatro de marionetas, pues a mí no se me cae, lo veo como eso, no veo el cartón piedra y no veo por dónde están manejadas las marionetas, sino que veo ese espectáculo que yo estoy acostumbrado de ver desde la infancia y por eso para mí resiste bien el paso del tiempo. Supongo que para alguien que no le gusta el mundo de las marionetas ni de los títeres y que no veía ese tipo de representaciones en sus localidades y en su pueblo cuando era pequeño, pues se le caerá mucho más. Bueno, yo, a mí esta película me llegó a través de, es curioso, a través de la promoción musical del disco de David Bowie. Había un videoclip maravilloso que era precisamente el single del disco, que era Underground. El videoclip está basado en toda la iconografía de la película, aunque con notables diferencias. Eso invito al que no haya visto el videoclip, que lo busque en YouTube, David Bowie, Underground. Yo llegué a través del videoclip. En aquella época me gustaba mucho toda esa música y dio la casualidad de que un día vi por la calle el anuncio con un cartel de la película. Bueno, no pude ir a verla al cine porque era muy pequeñito, pero se me quedó grabado. Y cuando tuve la oportunidad en el videoclub, precisamente, pues es que no me la pude desaprovechar. Y hombre, yo coincido con Kurt en el tema de que es una película que, según quien la vea, pues puede pasar o no puede pasar los años por ella. En mi caso tampoco pasan los años, porque es que todos estos decorados de cartón piedra, parafraseando a Kurt, y todas estas marionetas, estos títeres, están... Por su parte, los decorados me parece que están muy, pero que muy elaborados, muy currados. Y en el caso de las marionetas es que están vivas. Para mí, a mí siempre me ha gustado mucho más las marionetas lo más realistas posible y, por supuesto, llevadas por seres humanos. O sea, muchísimo mejor que algo hecho por ordenador, porque hoy día se habría hecho por ordenador y habría perdido mucho, ¿no? Y claro, cuando pienso en esto, pues siempre me acuerdo de Yoda en la trilogía nueva y en la trilogía original, ¿no? No sé, me gusta mucho este tema, ¿no? Que se afronte de esta manera y que además Jim Henson haya desplegado todo este gran nivel de producción para cada tipo de marioneta. O sea, es que me parece opulento, ¿eh? Y teniendo en cuenta eso, pues hombre, a todo aquel que le guste los teatritos de marionetas para los niños, me parece estupendo. Y de hecho, la película sigue siendo una película para jóvenes, pero a los que ya somos un poquito más mayores, pues evidentemente nos cautiva por lo que hemos vivido o por lo que nos evoca, ¿no? Sí, señor, o sea que veo que cada uno está teniendo su propia experiencia. A mí no me hizo mucha gracia como niño, pero luego sí me gustó, como ya he repetido. Entonces sí que me hacía bastante gracia el incorporar a uno de nuestros compañeros que lo hubiera visto ya de mayor, es decir, que no lo hubiera visto en su infancia, por las razones que sean, ahora nos las va a contar, y a ver cómo lo ve él como espectador objetivo. Y es nada menos que Rafa. Rafa, tú la has visto por primera vez hace poco. Efectivamente, esta semana y para preparar este especial. La verdad es que, Antonio, es una película que yo, claro, la conoce todo el mundo que tenga una edad, pues eso, entre los 30 y los 40. Pero si te sé decir, no sé muy bien por qué, nunca había llegado a verla. Nunca la había, a lo mejor algún trocito. Luego cuando la está viendo digo, a mí me suena a lo mejor de algún trozo. Pero desde luego en mi subconsciente no estaba esta película y yo no la había visto. Y la he visto además no solo una vez, sino que dos veces a lo largo de esta semana. Y te puedo decir, os puedo decir a todos los oyentes que yo personalmente, sin haberla visto antes, lo primero que me he quedado es en algunos momentos con la boca abierta, de pensar y decir, bueno, ¿cómo cómo leches consiguen hacer que ese muñeco se mueva como se mueva en los años 80, 80 y pico, y que te transmite lo que te está transmitiendo, y además no le veas el truco por ningún sitio, lo que bien comentaba, no sé si era Fran o Kurt, no se ven los hilos, no se ven los cables, no se ven en ningún momento, se ve que eso es, sea así, es que parece de verdad, hay algunos de ellos que parecen de verdad que son criaturas, que están animadas perfectamente. Sí que es cierto a lo mejor que cuando son animales vivos, o digamos más que animales vivos, naturaleza viva, ¿no? Como pueden ser los muñecos que se mueven, o muñecos animados, sí que es cierto que canta un pelín más, pero yo había algunos, los muñecos inanimados, como podían ser las piedras que hablan o los aldabones que hablan, te lo juro que yo pensaba, digo, es que está mejor hecho que si estuviera hecho por ordenador. Y luego, en cuanto a lo que sería argumento, guión, la historia en sí misma, pues me ha parecido una delicia. Además, no ha envejecido nada mal, vamos, o yo no sé cómo lo que os transmitiría a vosotros cuando erais más jóvenes, pero vista a día de hoy es una película súper entretenida, que se te pasa más o menos volando la mayor parte de ella. Sí que es cierto que para mí tuvo un bajón, luego hablaremos más adelante, imagino, casi tirando ya para el final, pero que me he divertido muchísimo, vaya, hasta el punto de que la he visto dos veces, y la segunda vez además con mis sobrinas, porque digo, bueno, esto se lo tengo yo que mostrar a ellas. Hombre, lo que está muy claro, que también, lo digo para todos los oyentes así ya con una edad adulta que nos están escuchando y que no la hayan visto, hay que verla abierto de mente, hay que verla, pues eso, con una mentalidad acorde de lo que va a ver, que es una película de los 80, no olvidemos esto, de fantasía, incluso, pues en fin, bastante infantil en algunos momentos, pero que bueno, tiene su aquel. Además, estaba uno de los ganchos, ¿no?, que tenía la película, era contar con David Bowie en el reparto, que hace de malo. Ahora hablamos un poquito sobre David Bowie, la promoción que se hizo con los vídeos y todo esto, que Kurt tiene por aquí algo que contar. Y luego la presentación para muchos del personaje, bueno, de la actriz Jennifer Connelly, que era la primera vez que muchos la veíamos, ¿no? Aunque luego más adelante nos quedamos más con su cara. Pero no sé, yo nunca había visto a esta chica hasta esta película, no sé si ha hecho algo más, tampoco me importa. Pero lo cierto es que, bueno, ya aquí ya demostraba que tenía una belleza muy, muy, muy particular y que, oye, se defendía interpretando. No sé si en esto estáis de acuerdo vosotros, pero yo creo que el reparto estaba bien elegido. Rula, no oyes ni tu propio programa si me he declarado fan incondicional de esta chica más de una vez. Claro que hizo cosas y muchas después. Pero déjame que empiece un poco por lo de David Bowie. Porque, venga, adelante. La verdad es que David Bowie en esta película se implicó mucho. Es una película que, sin ser musical, sí que incluye 5 temas cantados por David Bowie, que él mismo los escribió, que los produjo junto con Arif Mardin, que trabajaba por aquella época mucho con él. Como ha dicho Fran, hubo un par de vídeos promocionales de la película que fueron a la vez promoción que hizo David Bowie del disco. Uno, como ha comentado, es Underground, que es el tema que prácticamente cierra la película. En ese vídeo, más que imágenes de la película que también aparecen, pues aparecen guiños a la película, aparece mucho la bola de cristal, que es muy importante en la producción. Cosas como el laberinto y personajes del laberinto aparecen más como dibujos. Es un vídeo pues muy de esa época, muy de los 80, muy también muy teatral, casi una mini película. El otro vídeo que se promocionó fue As the World Falls Down, que en ese sí ya se incluyen imágenes de la película directamente, del momento sobre todo del baile, que es cuando a la protagonista Sara, además la ponen así vestida casi como una princesa y está muy adulta y ya se te quita un poco la pena o más bien la mala conciencia de ser casi pederasta al verla y decir, bueno, pues aquí la ponen un poco más de adulto y dices, pues ya no parece que tiene 16 años. Hubo otros temas, a mí no es, estos dos no son los temas que más me gustan de la película. Creo que el más divertido, yo supongo que Fran estará de acuerdo, es el Magic Dance, porque es el gran momento, claro. Sí, es el gran momento de la película. Aparte que la letra es divertida, es una escena genial, que hay más de 48 personajes, hay 52 marionetistas manejándolos, hay 8, iba a decir enanos, 8 personas de pequeña talla haciendo otros personajes goblin ya con más movilidad. Es muy divertido, ahí ocurren muchísimas cosas, lo tienes que ver 5 o 6 veces para ver cómo interactúan todos los personajes que hay de fondo, porque como digo son 48, es muy divertido, aparecen también gallinas por ahí que van un poco a su bola, el propio David Bowie patea una así que sale volando. Es más una escena que costó mucho hacerla porque el niño que era muy pequeño tenía que hacer unos balbuceos en un momento determinado de la canción, pero no quiso. Pero esos balbuceos se oyen, y si alguno tiene curiosidad, el que hizo esos balbuceos fue el propio David Bowie. David Bowie, que como todo el mundo sabe, tiene un ojo de cada color. Hay gente que no sé por qué piensa que es de esta película, pero lo cierto, por si alguno no lo sabe, que yo supongo que todo el mundo lo sabrá a estas alturas, tiene un ojo de otro color porque en una pelea, cuando era mucho más joven, de hecho un crío, pues se dañó la córnea y el iris y se le quedó así el ojo, o sea que es por eso. De hecho, esa escena, la escena del Magic Dance, por lo visto, lo que más trabajo costó fue precisamente el tema de las gallinas. O sea, inicialmente habían planeado la escena con 20 y pico marionetas, como vieron que quedaba muy desangelada, pues dijeron, bueno, pues vamos a meter más. Se lo trabajaron muchísimo, David Bowie preparó su coreografía, etcétera, pero por lo visto con lo que lo pasaron fatal fue precisamente con esas gallinas, que de hecho si veis la escena, a veces es que parece increíble que esas gallinas estén ahí en medio de tanta marioneta y no salgan despavoridas, ¿no? O sea que probablemente habría muchísimas tomas y muchas de ellas no se podrían meter en el montaje final. De hecho, del vídeo, uno de los momentos que más mola es cuando David Bowie, que por supuesto no es el niño real, pero lanza al niño ahí, lo lanza hacia arriba y él se va como diciendo, me la trae floja, y lo coge otro goblin, ¿no? Al pequeño, ¿no? O sea, hay detallitos por ahí que son cachondos y graciosos. Sí, sí. Bueno, y aparte, cuando ves esta escena te das cuenta de, a ver, hay un momento de la película que a mí me gustaría... Claro, que yo mientras he sido niño, pues no... Cuando era jovencito, pues no me fijaba en estas cosas, pero desde que soy padre, sí, no lo puedo evitar. Y resulta que es que, si os dais cuenta, David Bowie, cuando coge al niño y empieza a mecerlo y tal, David Bowie sabe coger a un niño. O sea, ¿por qué? Pues porque en la vida real es padre y porque, en fin, ya sabemos que su hijo ha hecho boom, etcétera, todas estas fricadas. Pero al principio de la película, Jennifer Connelly, Sarah, cuando coge al niño, es que traen ganas de pegarle una paliza, decirle, a ver, chica, es que no sabes coger a un bebé, por favor. Y así no lo vas a dormir en la vida. Deja de maltratar al crío, por favor. Que no para de llorar. Cógelo. O sea, una cosa así que tú ves y dices, lo está maltratando. Paradla ya. Y sin embargo, en la parte del Magic Dance, pues vais a David Bowie, que se supone que es el maltratador, el que lo ha secuestrado, y es que lo trata muy bien, Angelito. Lo hace muy bien el pobre. Bueno, quizá a lo mejor tenía algo... No, solamente un apunte, muy rápido, Kurt. Quizá a lo mejor tenía algo que ver que, por lo que he leído, el niño que sale en la película es hijo de Jim Henson, es el hijo pequeño de Jim Henson. O sea, que a lo mejor dijo David Bowie, voy a cuidar bien al hijo del jefe, no vaya a ser que tengamos aquí un problema. Y Jennifer Connelly es cierto que lo mece horrible. No me extraña que ese niño no se calle ni debajo del agua. Bueno, es hijo, no es hijo de Henson, es hijo de Brian. Hijo de su hijo. Hijo de Brian Froud, que es el diseñador jefe. ¿El ilustrador? El diseñador jefe, sí, Brian Froud. Uh-huh. De hecho, el crío se llama Toby Froud. Tuvieron un problema con el nombre porque en el guion original de Terry Jones iba a tener otro nombre, pero cuando usaban ese nombre, claro, el niño que tiene 6 meses en ese momento de la filmación, pues no respondía. O sea que hicieron el cambio y se llama en la película igual que en la realidad, para que pudiese reaccionar a las pocas órdenes que les daban, que tampoco tenían que hacer muchas cosas, ¿no? Sonreír y tal. Dices que David Bowie sabe sostener a un niño. Hay gente que piensa que todos los malabarismos que salen con la bola de cristal, que son muy buenos, los hizo el propio David Bowie, porque David Bowie tiene conocimientos de mímica y hace, y la verdad es que es bastante hábil. Sin embargo, todos esos juegos malabares no los hace él, lo hace un doble. Y la próxima vez que la veáis, os pido que os fijéis, cuando realmente hace todos los movimientos de mano complicados, nunca se le ve la cara, se ve desde la espalda a una toma 3/4, que se lee un poco el perfil de la nariz y la cara, pero claro, eso permite ocultar que no es David Bowie. Y cuando hace los movimientos de manos de frente y se le ve la cara, si os fijáis en la mano, veréis que el plano está cortado y las manos en realidad no son las suyas, sino de alguien que está agachado delante suyo. Entonces se nota un poquito, pero aún así está bastante bien hecho. No querría dejarme de referir, porque aunque sí que es cierto que los temas musicales, y es lo que más destaca, los compone y los canta David Bowie, también los produce, figura como responsable de la banda sonora Trevor Jones, que aunque sí que es cierto que el trabajo que aquí hace pasa un poco desapercibido, en su currículum tiene películas interesantes como El corazón del ángel, como Arde Mississippi o como Dark City, que es una película en la que también encontramos a Jennifer Connelly cuando recuperó un poco su carrera, porque como veremos, si queréis, cuando hablemos de ella, tuvo un pequeño altibajo en su carrera y de hecho ahora tiene una carrera muy, muy curiosa, dividido en dos mundos, producciones de alta calidad y cine independiente. Bueno, la verdad es que en este sentido hemos hablado de David Bowie, que sí, aquí para allá. Jennifer, el personaje de Jennifer Connelly, a pesar de que esta película es del 86, no parece que haya envejecido muy mal, no le pone unas pintas así muy ochenteras ni nada por el estilo, pero David Bowie es la representación hortera de los 80. Entonces, yo no, de verdad, quiero hacer un paréntesis para hablar sobre sus pintas, porque son muy fuertes. O sea, son no solamente los pelos, que también el maquillaje, la forma, o sea, en el numerito este del Dance Magic Dance, este cuando estaba bailando, lo estaba comentando yo ayer contigo, Kurt, aquí mientras estábamos por ahí de cachondeo, parece que tiene un pijama, tío. O sea, la parte de abajo parece un pijama, es bastante triste. Es quizá lo que más me choca y me chirría de toda la película, es el que hace envejecer la película, porque es tan ochentero que se hace duro, ¿o no? Hombre, ya ves que se hace duro. Se hace muy, muy duro. A mí lo que más me llama la atención, tú hablas del pijama. A mí hay dos cosas. Una es los taconacos que lleva, porque además en esa misma escena se le ven perfectamente las botas. Él está sentado con una pierna encima de la otra y se ve muy, muy bien la bota, y se ve que tiene un tacón de un palmo la bota. O sea, como si fuera el de... La verdad es que juega mucho con la ambigüedad de no saber si David Bowie es hombre o mujer. Él también jugó mucho durante su carrera en ese sentido, sabiendo claramente que era hombre, pero vamos, con esa ambigüedad y esos pelos y ese maquillaje para que en algunos aspectos pareciera casi una mujer. Y otra cosa que llama un montón la atención con el pijama, marca un paquetón durante toda la película, impresionante, vamos, yo es algo que digo, joder, esto cine para niños, entre comillas, y cuanto más cerca está de Jennifer Connelly, más marca el paquete. ¿Por qué será? O sea que... Sí, bueno, es que estos son temas que esto sí es verdad que la película, a ver, aunque la película no ha envejecido mal en absoluto, a rasgos generales, pero sí hay que decir que hay cosas que envejecen en la película, y es precisamente toda esta imaginería ochentera, ¿no? El tema del paquetón de Bowie, que es que no puedes dejar de mirarlo, desde que cada vez que sale lo ves, o sea, que es algo así como, bueno, esto que hace aquí, ¿no? ¿Qué ocurre con este hombre? Luego los bailes ñoños que se marca, que son unos bailes que hoy día serían, o sea, en ninguna película, ninguna gran producción de Hollywood, o sea, permitirían que un tío se marcara ese baile, por muy David Bowie que sea, ¿vale? Y luego hay otra cosa, que hemos hablado de la banda sonora de Terry Jones, pero si os fijáis en lo que es la adecuación sonora de la propia banda sonora, esos sonidos así como muy ochenteros, ¿no? Esta síntesis FM que había por aquel entonces, que hace que suene todo como muy enlatado. Este tipo de cosas sí es verdad que se echan un poco, te echan un poco al traste de la película, ¿no? Para mí David Bowie, además he tenido oportunidad de ver la película en español y en inglés, ¿no? En inglés es impresionante, la voz de David Bowie es algo... merece mucho la pena, merece la pena verlo, pero sí es verdad que las pintas, los bailes, este tipo de cosas no han pasado, los años no perdonan, ¿eh? No perdonan. Bueno, hemos llegado a este punto. Déjame que comente par de cosas, porque se quedan un par de cosas pendientes con tu permiso. Porque hemos hablado de Trevor Jones, que no he citado entre las películas que ha hecho Excalibur, y es importante porque en Excalibur, que también tiene una clara referencia artúrica, coincidió también con Alex Thompson. Hizo equipo con él, Alex Thompson, dedicándose a la fotografía, que aquí hace también la fotografía. Es a mí me parece que en cuanto a lo que es dirección de fotografía, es de los buenos. Tiene películas impactantes, aunque alguno dirá de escasa calidad, como pueden ser Máximo Riesgo o Demolition Man, y tristemente desaparecido en el 2007 y luego a partir de finalizados los 80 tampoco tuvo mucho éxito y se pasó al mundo de los cortometrajes, donde estuvo prácticamente del 95 al 2004. Y sí que me gustaría citar, porque es importante, esta película era muy difícil de editar y a la hora de editar se optó por una opción un poco curiosa, porque el editor en esta película es John Grover, que es una persona que está íntimamente relacionada con todo lo que es el mundo de 007. De hecho, antes de hacer esta película había hecho Solo para sus ojos, después haría Alta tensión y Licencia para matar, y luego terminó, eso sí, un poco como le ha pasado a otros, en televisión haciendo TV movies y series. Pero yo creo que este equipo lo hace bastante bien, aunque el peso sobre todo lo llevan las marionetas, que es donde realmente dedicaron mucho tiempo. De las pintas que decías que tenía David Bowie, es que David Bowie es justo lo que ha dicho Rafa, jugó mucho a tener ese perfil, no voy a decir andrógino, pero sí ambiguo, ¿no? Y no es que le gustasen ya, como dices tú, los pantalones apretados o las botas de tacón, sino que esas pelucas cardadas, pintarse y cuidarse las cejas, hacerse la raya del ojo, luego todo lo que son camisas con puñetas, de llevar guantes, es que era David Bowie suelto. Y eso se nota. Claro, además, pero que, yo creo que le va bien al personaje, porque hace un personaje como muy diferente. Ves a todos los Goblin pequeños y lo ves a él, que es totalmente distinto. Sí que tengo que citar, porque es uno de los cambios que se produjo en el guión de Terry Jones, porque esta película tenía un final que iba a ser muy sorprendente, en el que Sarah se enfrentaba a este rey de los Goblin, a Jared, y le daba una paliza, y según le daba una paliza, este se desmontaba y se quedaba convertido en un Goblin como los demás, no en alguien con aspecto humano y grande, sino en un simple Goblin. Eso se vio que era muy difícil llevarlo a la pantalla, y ese final se quitó y se cambió. Curioso. Por cierto, bueno, ahora que como me he desconectado antes, habéis hablado de los nombres propios de la película, ¿no? Habéis hablado ya de George Lucas, imagino. A ver, George Lucas no había salido a colación hasta este momento. No, es que antes, cuando habéis empezado a hablar, yo me he caído, mi conexión se ha caído y sí he escuchado después, cuando me he vuelto a incorporar, he escuchado a Kurz hablando de nombres propios de la película. Entonces, pues no sabía si habíais hablado de George Lucas o si habíais hablado de Brian Froud, del ilustrador cuyo trabajo había inspirado muchísimo y que además fue contratado precisamente para hacer toda la iconografía de la película, todas las marionetas y tal. No sabía si lo habíais comentado. ¿Pero George Lucas qué pinta en esta película? ¿Es el productor ejecutivo? Es productor ejecutivo. Bueno, aquí vino de la mano de Franoz, que bueno, el que no lo sepa, es el padre de Yoda, es el que da vida a Yoda y el que le pone la voz. Tiene muy buena relación, o tenía, porque como hemos dicho, Jim Henson ya está fallecido. Era muy amigo de Jim Henson, de hecho trabajó con él en muchas ocasiones. Aquí está haciendo de marionetista puro y duro, me refiero a Frank Oz, pero trajo consigo a George Lucas, porque yo no sé si esto todo el mundo lo sabe, pero de las pocas personas de la producción de Star Wars con la que George Lucas tiene mucha amistad es con Fran Oz. De hecho, le prestó mucho apoyo cuando Fran Oz se dedicó a la dirección cinematográfica, y tiene ahí algunos títulos interesantes el amigo Frank Oz, y lo trajo aquí un poco, o vino aquí un poco de la mano de Frank Oz a la producción ejecutiva. George Lucas no es uno de los nombres que aparezca más asiduamente, porque hay varios productores ejecutivos, pero sí, lo que permitió tener a George Lucas, aparte de que inyectó parte del dinero que estaba ganando a las puertas ya con Star Wars, es que trajo a parte del equipo de ILM, y así, aunque no todos están acreditados, sí, mucha de la gente que participó en lo que son los efectos visuales de la película pertenecen a ILM. Algunos acreditados como miembros de ILM, otros sin acreditarse como miembros de ILM, pero formando en el momento en que se hizo esta película parte de la compañía. ¿Cómo están los efectos visuales? Hay que tener en cuenta que aquí no se tenía el presupuesto que se tenía en Star Wars. Sin embargo, hay bastantes cosas que están interesantes y que están bastante bien hechas. Hay otras que a estas alturas cantan mucho, ¿no? El inicio con ese búho digital que está volando, pues ahora lo ves y da un poco de pena. Sin embargo, en aquel momento fue el primer intento y de hecho la primera vez que se hizo poner a un animal con movimiento en una película, ¿no? Entonces, es cutre, sí. También está bien resuelto con una transición al principio a imagen real. Hay otros efectos por ahí que están mejor hechos. Todo lo que es el tema de la bola de cristal o cuando convierte esta en serpientes y demás, bueno, pues yo creo que sin ser unos efectos especiales brillantes, sí que para el presupuesto que se tuvo están bastante bien hechos. Tiene la ventaja también, eso que hemos dicho, que como es un poco cartón piedra y un poco teatro de guiñol, pues aunque tengas algunos efectos de rotoscopio un poco más justos, pues se soportan. De todas formas, a mí precisamente el hecho de que esta película sea un poquito, como dices tú, de cartón piedra, a mí me parece que juega muy a favor de la película, ¿no? El hecho de que, y además creo que la hace envejecer bastante bien, ¿no? Porque además el diseño gráfico de todos esos escenarios, de todos esos seres que extrañísimos, ¿no? Que van apareciendo en la trama, y el modo en el que, bueno, pensamos que va a ser un laberinto así típico de toda la vida, con callejones y con curvas por aquí y por allá, pero no, es todo un mundo, ¿no? Es un mundo con mucha variedad, con muchas cosas muy diferentes, y oye, pasas de un sitio a otro y te da la sensación de que es una auténtica aventura, ¿no? Por la cantidad de sitios diferentes que ves y de personajes maravillosos, ¿no? Como las caras estas de piedra que dicen que no sigáis por ahí, que no es el camino, o los aldabones y todo esto, ¿no? O sea que realmente esta película a lo mejor medios, pues los justos y para la época está muy bien, pero donde sí que derrocha es en imaginación. Y en este sentido yo creo que la película a día de hoy se deja ver muy bien. Rafa, tú que la has visto recientemente, que no contabas, ¿no?, con el factor nostálgico, ¿no?, que podríamos tener nosotros, ¿tú esto la has visto bien? ¿Has visto que la película tiene buena pinta, por lo menos? Sí, perfectamente. Es lo que comentaba antes. De hecho, ya te digo, la he visto en Blu-ray incluso, que cuando ves estas películas en alta definición, cambia mucho, se cantan más. O sea, el cartón piedra o, uh-huh, por así decir, los hilos, ¿no?, los fondos cuando están superpuestos, cantan mucho más. Y a mí, ya te digo, me ha dejado sorprendidísimo el poder ver a Hagel con sus expresiones, cómo mueve los ojos, las cejas, la boca, la nariz incluso, y pensar y decir, bueno, es increíble que cómo... porque está claro que hay una persona dentro, pero ¿cómo son capaces de, con esa especie medio de animatronic, de que una máscara pueda contar tantas cosas y pueda tener tanta vida? O recuerdo el gusano azul, lo tuve que ver dos veces, de decir, bueno, es que está muy bien hecho, cuando sobre todo pone el primer plano, es que se ve perfecto, además es divertido, tiene una cara cachondísima con esos ojos tan grandes, y luego sí que es cierto, cuando comparte plano con Jennifer Connelly, que sí que se ve esa sobreposición, sí que es cierto. Es muy muy evidente en el número musical que tiene con esos bichos rojos que se arrancan la cabeza, parecidos a los Fraggles. Sí. Pero vamos, te puedo decir que a día de hoy, sobre todo lo que comentaba yo antes, las rocas que habla, lo que has dicho tú, y los aldabones, vamos, me la juego. Yo creo que se la podrían jugar con cualquier animador de ordenador que no es capaz de hacerlo mejor de lo que lo hicieron ellos. Es espectacular, es impresionante. La verdad que sí, de acuerdo. A ver, un momentito. Mira, digo yo una cosita y ya te paso a Kurz y luego a Fran, ¿vale? Pero nada, que sí que es verdad que has comentado, Rafa, la escena de los muñecos estos que se arrancan la cabeza y los brazos y juegan con ellos y tal, es quizá la escena que más canta de toda la película, porque está hecho... En fin, es una escena que tiene muchas complicaciones, es muy difícil de hacer, y yo entiendo que se note bastante los relieves y, en fin... Es la escena que más me ha chirriado de todas. Pero bueno, en fin... Se salva porque aún así, pues oye, la escena no está llena de mucho humor y es muy cachonda. Kurz, ¿qué ibas a decir? No, bueno, eso, déjame que apunte que sí, que esa escena que dices tú es la que más canta, pero con diferencia de toda la película, por eso, porque es la que necesita más fondo azul, y como el fondo azul, si no lo haces con presupuesto, se nota, por eso se nota, porque ahí necesitabas... Ya no podías usar las marionetas a medio cuerpo manipuladas, sino que tenías que usarlas a cuerpo entero. Entonces ahí ya te obligaba a tener hilos y a tener muchas otras cosas que luego tenías que borrar, y por eso tenías que filmar en fondo azul. Las dos marionetas, digamos, más complicadas que hay, una ya lo ha apuntado Rafa, es la de Hagel, que está tan bien hecha porque se utilizó una técnica combinada. Como bien ha apuntado Rafa, dentro del traje había no un actor, sino una actriz de pequeña talla, Sari Weiser. Había otra persona encargada de ponerle la voz en la edición, pero aparte de estar esta actriz dentro del traje, lo que era el rostro, las expresiones faciales, había cuatro marionetistas con radiocontroles controlando hasta 18 motores que conseguían todos esos gestos. Por eso se consigue ese nivel de detalle. El otro gran traje que hay, digamos, de marionetas es el de Ludo, que es este, claro, no hemos hablado del argumento de la película, es el gran bicho gigante que aparece en la película. Ahí el problema era que era un traje demasiado grande, entonces no veían bien. Por eso tiene uno de los avances que más presupuesto se llevó en la película, porque en la parte superior de este gran traje hay una pequeña cámara en miniatura que lanzaba imágenes a un pequeño monitor en blanco y negro que estaba colocado a la altura del estómago de la marioneta por dentro, y eso permitía no a una persona sino a dos, porque dentro del interior de este traje había dos personas, tener un poco conciencia de dónde estaban en la parte del escenario y no tropezar y poder interactuar con el resto de personajes sabiendo hacia dónde tienen que mirar o hacia dónde tienen que moverse. Más allá de eso, como hemos dicho, muchos marionetistas, de hecho casi todas las marionetas que tienen protagonismo en esta película están manejadas por una o dos personas, y aparte hay otra que es la encargada de ponerle la voz. Muchos muchos actores también de talla reducida para hacer los Goblin llegaron casi hasta la docena de actores, que luego siempre aquí tenemos ese debate sobre si a estas personas con estas enfermedades de acrondopraxia está bien darles trabajo o no. Hay gente que no quieren que trabaje, hay gente que dice que teniendo esta enfermedad y pudiendo trabajar sobre estas cosas no había que privarles de ese trabajo, pero aquí está, y yo creo que hacen un trabajo muy digno y que esto les dignifica. Tal y como has dicho, Kurt, pues no hemos contado así de qué va la película, pero bueno, yo creo que ya el que se haya dispuesto a escuchar este programa sabe de qué va. Pero aún así, a ver, ¿quién se atreve con una sinopsis muy rápida? A ver, ¿quién es el que se atreve? Venga, pues si queréis voy yo, que he colaborado menos a lo largo del programa. Y vamos, la verdad es que la historia es bastante sencilla. Básicamente tenemos a Sara, que está interpretada por Jennifer Connelly, la cual, bueno, pues no se termina de llevar muy bien con sus padres, está en esa etapa de rebeldía, y le pide tanto su padre como su madrastra que por favor que se quede con su a cuidar a su hermano pequeño durante esa noche. Ella, que como comento, está en esa fase de rebeldía, pues a su hermanito pequeño lo ve como su gran rival y que todos los ojos y todas las miradas están puestas en él, le pide al rey de los goblins, que como hemos dicho antes, ella creía mucho en la fantasía y en la magia, pues que se lo lleve a su castillo, y así pues ella podrá vivir feliz. Con tan buena o mala suerte que su deseo se ve cumplido. Al instante se da cuenta de que ha cometido un gran error, pero Jared, el rey de los goblins, que tiene otros planes que tampoco se detalla muy bien en la película, decide pues que no devolvérselo. Aún así le va a dar la oportunidad de intentar rescatarlo en un tiempo máximo de 13 horas, y para ello va a tener que cruzar todo un laberinto hasta que pueda llegar en el centro, que está su castillo, y de ahí poder recuperar a su hermanito. Durante toda su etapa y toda su travesía, pues se va a ir encontrando con diferentes personajes. Algunos de ellos le van a intentar ayudar, otros no, y sobre todo lo que se va a dar cuenta es que es un laberinto muy extraño y donde nada es lo que parece, ya no solo el laberinto sino absolutamente todo su mundo. Y entre medias estaría lo que sería Jared el rey, con su obsesión tampoco muy excesiva para que no pueda llegar a alcanzar su objetivo. Al final, lógicamente, como buena película de los años 80 y película infantil, tiene un final bastante feliz, donde ella consigue rescatarlo al bebé, llevarlo otra vez de vuelta al mundo real, y cambia, entre comillas, ha cambiado este viaje trascendental, ha cambiado su vida, ya no va a volver a ser de una niña tan odiosa, porque incluso al principio llega a ser hasta odiosa, y se va a dar cuenta de que no puede pensar tanto en ella misma, sino que tiene que empezar a pensar también en su hermano y en el resto de sus seres queridos. Sí, de hecho, si os dais cuenta, la película trata de cómo una niña se enfrenta a todas sus fantasías, a todas las fantasías que ha tenido durante a lo largo de toda su infancia. Todas esas fantasías están en contra de ella, o digamos que ella le ha dado tal entidad que hay un momento en el que se le vuelven en su contra, y hay un momento en el que ella pues tiene que luchar contra todo eso e incluso quitárselo de encima. Sí, es verdad que el final es un poco incomprensible, ¿no? Con todos los goblins y todos los bicharracos ahí en su dormitorio y tal, pero la lectura que queda más allá de todo eso es que esta niña, que ya es una niña mujer, porque es una niña adolescente, digamos que rompe con todo eso en ese momento y podría llegarse a pensar que a partir de ese momento Sara pues va a dejar de ser menos niña, menos infantil y más pues lo que le toca para esa edad, pues ya lo que apunta a ser una futura dama, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, la verdad es que el personaje va haciéndose mayor durante la película y vemos aquella escena de las máscaras que tampoco le gustó. A Rafa le gustó muy poco esta escena, por lo que me ha contado a micrófono cerrado, pero ahí es donde ya realmente ya se convierte en una mujercita, ¿no? Y de hecho vemos que precisamente es con el rey de los goblins, este Yareth, con el que de algún modo siente algún tipo de atracción, su primera atracción de la adolescencia, ¿no? Es curioso. Pero no sé, luego cuando regresa otra vez a su hogar, vuelve otra vez el espíritu de la niña, vuelve a ser un poquito infantil, o sea, aunque deja de lado sus muñequitos, pero luego al final los reclama y los llama, ¿no? Desde el otro reflejo del espejo, ¿no? Y ellos acaban entrando otra vez en su mundo, con lo cual no sé si al final ella misma rechaza hacerse mayor o si esto, no sé, era una excusa para que el final fuera lo más feliz posible. A ver, yo, vamos a ver, compartiendo con el Mago de Oz y con Alicia en el País de las Maravillas, yo creo que aquí lo que hay es un viaje iniciático a la vida adulta. Yo sí creo que el discurso queda cerrado y que ella renuncia a esa parte que tiene de más niña, aunque sí que deja una puerta abierta, y es en la frase final cuando dice formaréis siempre parte de mi vida y en algunos momentos os necesitaré. O sea que sí que renuncia a todo esto de su etapa infantil, aunque no quiere renunciar a tener una parte de niño en sí mismo, que creo que es un poco lo que le pasa a todos estos creadores del mundo de las marionetas, ¿no? Es gente que es adulta, que sabe lo que es la vida adulta, pero que no quiere renunciar a una parte de su fantasía infantil, y por eso son gente tan imaginativa y capaz de hacer productos que lleguen claramente a un público no ya adulto, que sea igual de imaginativo que ellos, sino a un público infantil con el que se llevan décadas y décadas. Otra parte del discurso de la película, yo creo importante también y quizás más claro, es el hecho de que al final las cosas materiales son chatarra, porque toda la obsesión y el problema que tiene con su hermano Toby, Sara, es que le han dejado uno de estos peluches que ella quiere, de hecho al que más quiere, a Lancelot. Ahí tenemos otra referencia. Artúrica. Y entonces, como ese es uno de sus muñecos más queridos y se lo han dejado al hermano, pues esos celos que se nota que tiene ya, pues se multiplican por 100, ¿no? Y tiene esa obsesión fijada al principio de la película por su propiedad, por sus cosas, por su cuarto. Y si luego te das cuenta, la metáfora que te hace es que su cuarto y sus juguetes son literalmente basura, chatarra y porquería. Y ella misma dice, cuando ya lo único que le importa es su hermano, que todo eso es chatarra. Y de hecho al final hay una renuncia a ese peluche tan querido que es Lancelot, porque ella voluntariamente se lo da a su hermano al final de la película. De todas formas, yo entiendo que todo lo que ocurre en la película se tiene que entender como una ensoñación y como ese cambio de la vida infantil a la vida adulta. Yo creo que todo eso está bien, bien reflejado, yo por lo menos así lo entendí. Sí, me has convencido. Bueno, de todas formas, hay otros personajes por ahí que son bastante interesantes. A mí, bueno, hombre, Yareth no tiene mucho. O sea, es un malo, el malo así un poquito glamuroso del momento, pero tampoco hay mucho que decir. No sé si tenéis algo que comentar sobre Yareth, porque yo sí que quiero hablar sobre Hagel, ¿no? Hagel, que es este personaje que, aparte que está muy bien hecho, me ha sorprendido. Yo llevaba muchísimos años sin ver esta película y el volverla a ver me daba un poquito de miedo, pero oye, el personaje está estupendamente bien hecho, como antes hemos comentado. Pero que es el típico cobarde, ¿no? Que tiene en su corazoncito, pues eso, destellos de héroe que él niega, pero que al final acabarán contando, ¿no? Y un personaje que es así como muy trágico, ¿no? Porque es un traidor a la fuerza que intenta buscar la redención y me parece, si no es el personaje más interesante de la película, poco le falta. Para mí es mi preferido. ¿Qué decís vosotros sobre Hagel? Venga, yo mismo. Pues nada, hombre, que sí, que además desconcierta mucho desde el principio, ¿no? Ya ha comentado Kurz antes que técnicamente está muy brillantemente desarrollado, ¿no? Con esas cinco personas que lo animan y con esos 18 motores que se mueven a lo largo de toda su cabeza para que pueda gesticular. Desde luego es increíble como el realismo que tiene, ya lo has comentado, ¿no? Pero sí, bueno, como personaje desde luego no deja de ser desconcertante porque hay momentos en los que piensas que realmente es un tirado de la vida, es un tipo sucio que se hace pipí en los estanques, que se dedica a matar hadas con un spray y luego, sin embargo, pues en el fondo se trata de un ser que ha tenido... Es un personaje gris, ¿no? Porque que es una de las cosas que más atrae de Hagel, que es un personaje gris. Al principio no sabes muy bien de qué palo va a ir, pero cuando empiezas a ver que él se deja seducir por la idea de que va a tener una amiga y también hay un poco de atracción por parte de... No de él hacia Sara, pero sí de Sara hacia él, es decir, él se siente un poco atraído por la belleza o por la juventud de Sara, ¿no? Y sí es verdad que prácticamente todas las... cada vez que da un cambio en lo que se espera de él, que es lo que él suele hacer, pues no deja de ser algo que nos resulta cada vez más atractivo como personaje, ¿no? A mí me encantó desde el principio, pero conforme vas viendo que este viejo feo, que se supone que va a ser un personaje que aparece y desaparece y que no lo vas a volver a ver en la película, resulta que al final es el personaje recurrente que cada dos por tres viene, que va y viene y va ayudando a Sara hasta por fin llegar al castillo, pues hombre... Es muy... Bueno, y no hablemos del doblaje, que esto lo quiero yo comentar después, ¿no? Que me parece excepcional. Bueno, va ayudándola y va perjudicándola, ¿eh? Porque algunas situaciones por las que atraviesa Sara de gran peligro son por culpa de este egoísmo o cobardía. Sí, claro, pero si te das cuenta, cuando, por ejemplo, en la escena en la que le da el melocotón a Sara, es una escena en la que él está luchando contra su amo y señor, es que no puede evitarlo, o sea, él no quiere hacerlo. Y supongo yo que precisamente cuando al final él dice, mira, me voy a dejar ya de tonterías, paso de mi jefe y voy a ir a salvarlos. Pues ahí evidentemente, quiero decir que ayuda, yo creo que ayuda a Sara y lo hace además de manera desinteresada, que es una de las cosas que más me gusta de él, ¿no? Que lo hace todo de manera desinteresada. Al principio se deja llevar, si os dais cuenta, en fin, como le gustan mucho las joyas, es un personaje al que le gusta mucho ir racaneando cosas por ahí, ¿no? Y ella pues le tienta con una pulsera de plástico y al final todo eso a él le da igual. Y de hecho cuando ella ya le devuelve en un momento determinado de la película, le devuelve todas sus joyas, a él ya se la pela completamente. Él lo que quiere ya es, él ya su atracción y su futuro se basa en otras cosas, ¿no? Y él lo que quiere ya es la amistad de Sara, la amistad de Ludo, en fin, esto de sentirse un poco en familia porque se ve que es un personaje que siempre se ha sentido como muy solo, ¿no? Y eso que el laberinto está lleno de gente. Bueno, por ejemplo, Rafa o Kurz, ¿alguna cosilla sobre esto? Yo por añadir también, tiene algunos golpes de humor muy buenos, muy divertidos, o sea, además con esa cobardía, bueno, al principio es que cuando tú lo ves matando las hadas y meándose en el estanque, yo imagino que ahora está muy visto y sobre todo yo creo que es Rek bebe algo, ¿no?, de este personaje, pero imagino que en aquella época debió de ser bastante, bastante gracioso y bastante chocante, ¿no?, porque uno tiene desde niño esa imagen de hadas buenas y ver a este tío que coge con un spray y se las carga, pues está bastante bien. El doblaje, coincido con Fran, es buenísimo, es muy, muy, muy, muy bueno, muy divertido, con unos tonos y enfatizando las cosas, pero yo he notado una cosa en el doblaje en español, y es que empieza hablando de una manera y al poquito, prácticamente cuando Sara entra en el laberinto, le cambia completamente la voz, le cambia bastante la voz. Parece como si hubiera habido dos dobladores, uno al principio de la peli y ya otro como que al final. No sé, eso no está acreditado en ningún sitio, lo he buscado incluso, pero claro, al ser solamente en España para el doblaje español, pues prácticamente no hay nada de información. Pero sí, estoy coincidiendo como... Sí, perdona, sí, adelante, termina, Frank, y ahora te comento lo del actor de doblaje, sigue. Simplemente sí que es cierto que creo que de todos los personajes y marionetas que le van a ayudar a Sara es con diferencia el que más trasfondo tiene y el que más chicha tiene. Vale. Kurz, ¿alguna cosita? El tema del doblaje. Sí, bueno. Frente. No, vea, Kurz, primero tú y luego ya hablamos del doblaje, si eso, ¿vale? Bueno, a mí Hagel sí, okay. me gusta, no es el personaje que más me gusta, ya os adelanto que el que más me gusta es Lord Didymus. Con Lord Didymus yo me identifico porque es muy caballeroso, es muy, habla de forma antigua, casi como en un cuento de caballería. De hecho, es un poco la figura de Lancelot, porque espera en el puente y no deja pasar por el puente a Arturo, que en este caso Arturo sería Sara. Lo que ocurre con Hagel es un poco reflejo del Mago de Oz, ¿no? Es uno de estos compañeros de la protagonista que tiene que acudir, en el caso del Mago de Oz, sería el Mago de Oz para que le conceda el deseo de obtener aquello de lo que carece. Aquí yo creo que el discurso que se hace es que tú no necesitas que nadie te conceda lo que te falta, sino que lo tienes que conseguir tú. Porque si aquí te fijas, lo que le pasa a Hagel es que es una persona cobarde. Y es tan cobarde que tiene muy poca autoestima. Entonces cree que nadie lo va a querer ni lo va a perdonar porque es un cobarde. Entonces aquí quien le redime en realidad es Sara. Porque Sara, después de haberla incluso traicionada, le perdona y lo quiere. Y a partir de notar ese cariño de otra persona, tiene autoconfianza y yo creo que es el momento en el que va a dejar de ser cobarde. Porque ya se empieza a valorar, dice, la gente me puede querer y si la gente me puede querer no tengo por qué ser cobarde. Bueno, estamos ahí que si el doblaje sí, que si no, a ver, venga, Fran, finiquita esta cuestión. Pues mira, no, es que el doblaje era más que nada para puntualizar el tema este que hemos comentado de Hagel, ¿no? A ver, el actor de doblaje es Antonio Gómez de Vicente y te puedo certificar que, por supuesto, bajo mi punto de vista lo hace de manera magnífica. Yo creo que es uno de los mejores papeles que ha hecho. Y te puedo certificar que es él el que hace todas las frases de la película. Entre otras cosas, porque es que a este actor lo tengo muy trillado, porque era el que doblaba al Dr. McCoy, la serie original de Star Trek, y claro, ya digamos que es un sonido que a mí me suena ya, como que lo tengo muy, pero que muy familiarizado. Entonces, sí es verdad, si te das cuenta, ese matiz que tú dices también ocurre en la película en inglés, que al principio Hagel tiene una voz como muy grave, muy ronca, un personaje como muy quemado de la vida, muy, ¿sabes? Es como un viejo pirata, ¿no? Incluso si te diría como si fuera un borrachín, ¿no? Y sin embargo, cuando él conoce a Sara y empieza a tratar con ella, pues se va dulcificando, ¿no? Y esto no solamente ocurre en la película en la versión original, sino que también ocurre en el doblaje, ¿no? Y me parece magnífico. Luego nos vamos a encontrar en el más actores de doblaje que nos vamos a encontrar aquí, que son viejos amigos ya nuestros. Pues ya ves tú, para empezar, Nuria Mediavilla, por ejemplo, haciendo el papel de Sara. Pepe Mediavilla, su padre, haciendo el papel de Ludo, que además es que cuando te das cuenta del trabajo que ha hecho en toda la película, que no hace más que gemir diciendo cosas del tipo de Ludo olor, Ludo no sé cuántos, pues mira, me parece estupendo. Y luego, pues también, aunque sea solamente por mencionarlo, Salvador Vidal poniéndole la voz a David Bowie. Recordemos, Salvador Vidal es el que dobla a Luke Skywalker y, en fin, ya es una de las grandes voces del doblaje, ¿no? Joder, sin duda. Lo que quiero deciros es que, en el fondo, en esta película, pues un elenco de dobladores de primer nivel. Una preguntita. Tú has visto la versión inglesa también, ¿no? Bueno, la versión inglesa, sí. La versión en inglés. Sí. Vale. Hay una escena, hay un momento de la película que se hizo muy popular, por lo menos aquí entre los niños de este barrio donde yo vivía, y tiene que ver con la escena de la baldosa, cuando ella se introduce, sí, señor, en el laberinto, cuando se introduce en el laberinto, saca un pintalabios y va poniendo marcas en las baldosas. Y de debajo de las baldosas salen duendes que dan la vuelta a las baldosas o las ponen en otra dirección para despistarla, ¿no? Sí. El primer duende de la baldosa se pone a hablar así a toda velocidad, en plan con voz pitufada. Yo no sé, en la versión original no sé qué dirá, pero aquí no sé si lo que dice es tu madre es una sanguijuela, hija de puta, al final. Sí, no, en la versión española dice eso muy rápido, también es verdad, pero en la versión inglesa no dice hija de puta. En la versión inglesa dice solamente algo así como tu madre es un oso hormiguero o algo así, pero ya está, ¿vale? No dice nada más. O sea, no, el insulto, esto se le escapó a alguien con el tema del doblaje o lo metieron ahí y se pegaron una pechada de reír todos los que estaban haciendo el doblaje de la película. Pero esto en la película original no sale, ¿eh? El insulto no sale. Y el caso es que hay mucha gente que lo habrá visto y no lo ha pillado porque como habla en voz pitufada y va a toda velocidad, no te enteras. Pero en cuanto pone... dice dos frases, ¿no? Entonces en la segunda, no sé si dice tu madre es una sanguijuela, hija de puta. Pero lo de hija de puta se entiende perfectamente. En fin, fue una cachondada, seguro, de los estudios donde doblaron esta peli, pero totalmente, se pasa un poco porque no está tan bien disimulado como ellos se imaginan. Bueno, vamos a seguir hablando así de algunas cosillas. Yo sí tengo que decir que esta película en su momento tiene algunas escenas que dan muy mal rollete. De hecho, la propia escena del secuestro, cuando ella dice la famosa frase de los goblins de que ojalá se te llevaran ahora mismo y tal, y el niño deja de llorar justo cuando ella sale al pasillo y vuelve a entrar en el dormitorio y no está en la cama, aunque esa escena es de puro terror de ochentero, ¿no? Porque ve unos movimientos en la cuna y unos ruiditos así como muy satánico, duendecillos, por decirlo así, y luego vemos que empiezan a salir figuras por detrás de ella, desde los umbrales, luego se vuelven a esconder. Yo recuerdo haber visto de chaval esta escena y haberme dado un poquito de miedo, y a día de hoy puedo admitir que no es una escena para que los niños la vean así alegremente, porque da mal rollete. Lo cual, oye, es un logro, ¿no? Que en una película tan infantil como esta pues consigan un momento de tensión tal, ¿no? No sé si vosotros pensáis que soy un exagerado o no. No, y además si te das cuenta es que esto... es que el Brian Froud, el ilustrador con el que se basaron, es un tío muy tétrico. O sea, yo hay veces que no me puedo creer cómo este hombre se ha ganado la vida entreteniendo a niños, ¿vale? Porque es que la verdad es que es muy, muy, muy tétrico. Hay escenas... Bueno, de hecho, este hombre también fue el responsable de toda la imaginería de Cristal Oscuro, que es un poquito más dura que la del Dentro del Laberinto. Pero yo creo que ahí tiene muchísimo que ver toda esta movida, ¿no? Este ilustrador es muy tétrico y, claro, aunque la película quiera ser divertida y tal, pero en ese momento, si quieren darle un poquito más de suspense, lo tienen muy fácil, porque con estos diseños y con estos dibujos en los que se basaron para hacer las marionetas, pues... Te hemos pedido, Fran, pero bueno, sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, no sé si estáis de acuerdo conmigo en que la ciudad de los goblins tiene un airecillo así que luego influiría muchísimo en el diseño gráfico de las películas de Tim Burton. O sea, Tim Burton esta película la debe adorar, porque la ciudad de los goblins es muy Tim Burtoniana. O sea, ahora que de algún modo él ha instituido, ¿no?, un poco lo que es esta estética, sí que ahora vemos esta película y decimos, joder, es que el diseño de los edificios y de las calles y todo es muy en esa línea. A ver, Kurz, Rafa, estáis muy callados por ahí. Yo, fíjate, no le veo tanta la relación con Tim Burton, ¿eh? También porque es verdad que la película, incluso La ciudad de los goblins, es muy luminosa. Tiene como una luz estilo como atardecer, algo así, pero no es tan oscuro como nos tiene acostumbrados, ¿no? Tim Burton. A lo mejor tampoco me he fijado yo tanto al haberla visto solo en estas dos veces, y yo estaba más pendiente de, por así decir, de lo que ocurría que del alrededor, ¿no? Que de los escenarios. Pero no, yo así no me recordó a mí muchísimo a Tim Burton. Sobre lo que comentabas de la escena del principio, que sí que es verdad, que da un poquito de miedo, por supuesto de mayor no, pero fíjate, creo que la alivia gracias a que antes te ha mostrado a los goblins y además te los muestra de una manera muy divertida. Es lo primero que ves, son los primeros muñecos que vas a ver de toda la película, y además tienen una especie de conversación entre ellos animando a Sara a que pueda decir las famosas frases o las famosas palabras mágicas. Y gracias a que quieras que no, ya los has visto y sabes que no son tan tenebrosos o que no van a dar tanto miedo, luego esa escena se puede dulcificar un poquito. Pero vamos, no, lo de Tim Burton, desde luego que yo por lo menos no lo he visto. A ver, respecto a las escenas que puedan dar miedo, en general yo creo que casi todas son bastante, bastante blancas, y casi todas las escenas donde hay algo que es un poco terrorífico está acompañado de algo que es divertido o rematado al final con algo que es divertido, lo cual le quita mucha tensión. Yo creo que solo hay dos escenas en las que se puede sentir un poco de miedo, y siempre y cuando se sea un niño, ¿no? Una sería precisamente la que has comentado, el momento en el que el niño desaparece, porque sí es cierto que durante un momento juega con el chiste de no va a decir la frase correcta, no va a decir la frase correcta, y de repente la dice. Yo entiendo que ahí a un niño pequeño se asuste. Creo que el otro momento donde se puede asustar, y no veo más allá de estos dos, es el momento en el que se encuentra con estas criaturas que se arrancan la cabeza, y después de arrancarse ellas la cabeza le piden a ella, a Sara, que se arranque la cabeza, y la persiguen para arrancarle la cabeza, que si lo piensas fríamente es bastante crudo, ¿no? Quieren arrancarle físicamente la cabeza. Yo creo que esos son los dos momentos. El resto están dulcificados, como digo, por aditamentos graciosos, ¿no? La misma batalla que hay al final para entrar al castillo, pues tiene todo escenas muy divertidas, con los mismos cañones, con las bombas que son animadas, con lo que ocurre cuando entran o salen de una casa, y algún otro momento que ocurre en la película pasa lo mismo. El mismo tema de las manos, por ejemplo, cuando ella cae por el pasillo amenazadoras, sí. Qué bueno. Podría dar miedo, pero es súper divertido. Y es genial cómo con manos crean caras, expresiones. Yo creo que es uno de los momentos brillantes de la película, que no salió muy caro, pero que requirió hacer más de 100 pares de manos de látex para camuflar las manos reales. Pero ahí es donde se nota el talento ese de los marionetistas, de los actores de mimo, porque está muy bien cómo consiguen hacer distintas personalidades. Yo creo que es de verdad uno de los momentos brillantes de la película, que si lo piensas podría ser de dar miedo, porque claro, estar rodeado de tantas manos pues daría miedo, pero se convierte en una cosa casi amable y divertida. Sí, muy artística. Además, cada cara tiene una expresión diferente y son un montón de versiones diferentes, ¿no? Y, joder, y eso se ha hecho solo con manos. Es que me parece un estilo. Te quedas con la boca abierta. Sí. Bueno, pues básicamente este grupito de personajes, mencionar a Sir Didymus, que ya lo has dicho tú que es tu personaje preferido, Kurz. ¿Quieres hablarnos algo? Sí, sí. ¿Quieres hablarnos sobre él un poquito más o pasamos a los oyentes el primer bloque? Venga. Lo que tú quieras. A ver, como digo, lo encuentran en el puente, es un poco la figura de Sir Lancelot cuando se encuentra con Arturo. Tiene la pinta, pues, de un poco del caballero clásico, del caballero andante, es elegante, habla refinado al modo de las antiguas novelas de caballería, siempre dispuesto a servir a una dama en apuros, valeroso, con un perro caballo muy divertido. Ambrosius, con buenísimo. El que tiene una dinámica muy divertida, y además este personaje, y ya voy a aprovechar para citarlo, es el avatar de uno de nuestros oyentes, de Laurent Lumière, un oyente muy crítico en ocasiones con el programa, y he tenido alguna movidilla con él, pero quiero citarlo aquí y decirle públicamente que, aunque tenemos discrepancias, pues que sus opiniones son siempre fundadas, y aunque no las comparta, pues que no tengo ningún problema y que le animo a seguir comentando incluso críticamente este programa. Luego a lo mejor nos ha quedado un poquito ludo, pero que no es tampoco... Es un personaje simpático, pero es una especie de Chewbacca. Es un personaje muy secundario, pero que bueno, que nos puede gustar a algunos, ¿no? Que puede dar un poquito de miedo también, pero que le han puesto esa expresión que, pobrecillo, da hasta pena. Sí, bueno. hace un poco el papel del gigantón bonachón, del que pese a ser muy grande todos se aprovechan, porque si lo vemos, pese a que es una amenaza física para cualquiera, se comporta siempre con mucha timidez. Lo encontramos atrapado por unos seres mucho más pequeños que él, si os acordáis, muy divertidos, porque estos lo torturan con un palo, y en la punta del palo hay agarrado una especie de feto deforme que muerde. Un invento pues típico de esta película, porque en esta película te encuentras un montón de cosas fantásticas y divertidas, que es lo que yo creo que la hace grande. Si os acordáis, por ejemplo, la misma máquina, esa limpiadora que es súper amenazante, llena de cuchillas, que parece que va a acabar con los personajes, cuando la vemos por detrás son prácticamente dos payasos dando pedales. Sí, es así la película. Igual que el robot, ¿no? Gigante también. Sí, el robot gigante. Fíjate, no, yo no lo recordaba, y cuando ves el robot gigante dices, mira, cosas como Men in Black salen de aquí. ¿Por qué es ese concepto? No, pero la simple idea de que se cierren las dos puertas y de ahí salga este robot, pues es genial. Es una pena que esa escena, los pinchos, que de algún modo retienen a los personajes que les impiden retroceder, estén tan mal hechos y se vea que es plasticorro y se mueve así, se mueve oscilantemente porque se ve que es plástico y que no son pinchos de metal afilado. Le resta un poquitín de credibilidad, pero bueno, en fin, lo que nos importa, como ya hemos dicho, es la idea, la imaginación que desprende esta peli. Si queréis... Sí, además te lo compensa con la Ambrosius, que durante gran parte del rodaje es un perro de verdad, pero luego hay otro momento en el que es una marioneta. Y te la compensa precisamente con la marioneta de Ambrosius temblando detrás de una piedra ahí, y el Sir Didymus mientras tanto intentando llamarlo, oye, sal de ahí ya, que tenemos que afrontar los peligros y tal, y el perro allí asustado. Te compensan todas esas cosas, esos defectillos, te los compensan con otras cosas muy grandes. Que Antonio, ese perro es como el tuyo, porque si te acuerdas solo reacciona cuando oye la palabra comida. Es cierto. Hay muchos perros así, ¿eh? Se saben todas las formas, todas las palabras que están relacionadas con la comida, pero luego ya todo lo demás no lo sabe identificar. En fin, no tengo una voz así muy cristiana, tengo un catarazo de impresión, entonces voy a leer unos cuantos comentarios de los oyentes, de los 100 que hay aquí en menos de 30 minutos, y bueno, una hora más o menos, vamos a ponerle, redondeando, y nada, pues enseguida ya vamos con las... con me gustaría preguntaros cuál es vuestra escena favorita y luego ya pues conclusiones finales. Pero bueno, vamos con... Nuevamente Facebook me vuelve a colocar esto como a él le da la gana, ya estoy viendo, incluso aunque le doy actividad, en fin, lo coloco como debe ser, pero no, que no. En fin, bueno, perdonadme, es cosa de Facebook. José Ciscar Cuña dice, puro cine ochentero, pura magia, gran banda sonora, enorme Bowie, pero por favor que alguien le dé una colleja a la protagonista. Yo no la veo a la Connelly especialmente abofeteable en esta peli. Sí que hay muchas veces... Encuadra, digamos, o podríamos categorizar a este personaje como el típico personaje odioso de las películas de este estilo, pero Connelly salva... No sé, a mí me parece que su... No está odiosa. ¿A vosotros os lo pareció? Al principio sí. Al principio realmente la ves como una niña mimada y malcriada, ¿eh? Luego estoy contigo que salva la papeleta, genial. Pero yo cuando la empecé a ver dije, madre mía, tener que aguantarme a una tía tan tonta de toda la película, no sé si voy a ser capaz. Pero vamos, luego evoluciona de una manera bestial y lógica y muy racional. Pero al principio yo también le había dado alguna, ¿eh? Bueno. Vamos con María del Mar Pérez, dice, me encanta, es una de mis películas preferidas. César Navarro del Olmo dice, la vi en el cine y me encantó. Al salir en VHS la alquilamos tanto que entre mi hermano y yo no sabíamos todos los diálogos de la peli. Diálogos de la peli. Quiero que cada uno me dé una frase de la peli. ¿Diálogo de la película? Sí, el que más te mola. A mí, yo creo que a mí me gusta mucho cómo arranca con ella recitando. Esa parte que recita me parece que está muy bien. Yo no estoy de acuerdo con que la Connelly sea hostiable o lo haga mal. Hombre, tenemos que tener en cuenta que tiene 16 años cuando hace esta película, lo cual es muy poca edad. Es una actriz que ha tenido una carrera un poco, digamos, extraña, ¿no? Porque de aquí se pasó prácticamente a hacer, ya un poco más mayorcita, películas de serie B y sobre todo películas independientes. Tuvo, la verdad, es que muy poca suerte, no tiene películas que destaquen mucho. De hecho, casi todas pueden tener críticas bastante desfavorables. Es una época en la que hace Rocketeer y Mulholland Falls y cosas por el estilo. Se recompone un poco con Dark City y sobre todo con Requiem por un sueño, y un poco eso es como ha quedado su carrera. Y es un poco como ha quedado su carrera, ¿no? Tiene películas, digamos, de grandes estudios como puede ser Hulk o Diamantes de Sangre, y luego tiene películas de género independiente como La Casa de Arena y Niebla, que hace que sea una actriz en ese sentido muy diferente. Yo ya lo he dicho varias veces, estoy enamorado de esta actriz. Yo la veo aquí con 16 años, la veo guapísima, no voy a decir más porque si no me van a acusar de viejo verde o de pederasta, pero por ejemplo está espectacular cuando está en la escena del baile. Esta actriz hay que verla en una película que se llama The Hot Spot, que yo no recuerdo ahora cómo se tradujo aquí, creo que es Lazos Ardientes, y en esa película está espectacular, aparte de que hace un desnudo integral, otra vez el viejo verde ha salido aquí, está encantadora, me ha parecido siempre una muy buena actriz. De hecho, si la ves en, por ejemplo, como en la citada Requiem por un sueño, e incluso en el propio Hulk, tiene escenas que lo hace francamente bien, y yo creo que es una actriz más que correcta. hay que recordar también que tiene nominación y Oscar por Una mente maravillosa. Una mente maravillosa, sí. No, pero la peli esa que dices tú no es Lazos Ardientes, porque es la de los guachos, que es otro rollo. Pues bueno, entonces, alguien... De todas formas, he dejado ahí lo del tema. ¿Hay algún diálogo por ahí que se os marcara en plan Star Wars o algo así? ¿Algún diálogo que os... Rafa o Fran, por ejemplo? Hombre, yo el... Venga, Fran primero. No, perdona, es que como tengo un pequeño retardo, no, ya no sé ni cuándo entro ni cuándo dejo de entrar. Hombre, a mí el diálogo, la película está llena de diálogos muy brillantes, ¿no? De trabajo de Terry Jones, me parece alucinante. Además que me gusta todo lo que hace este hombre, ¿no? Recordemos que era un antiguo Monty Python y claro, un hombre que tiene ese nivel, pues en esta película, desde luego, si les dejas con rienda suelta, se va a soltar. Pero a mí, no te voy a decir el que más me gustó o el que más me ha marcado, pero sí te voy a decir uno que me ha llamado mucho la atención, sobre todo ahora, que es el que además tiene unas connotaciones sexuales, me parece un poco peligrosas, en el diálogo al final de la película, digamos, el duelo dialéctico que tiene con Sarah, el personaje de David Bowie, ¿no? Que es cuando le dice algo así como: témeme, ámame, haz lo que te diga y yo seré tu esclavo. Oye, a mí escuchar esto mientras veo a un tío ahí paquetudo en la tele, a mí eso me turba un poco, pero bueno, en fin. Yo me he quedado un poco con eso y además quería que lo comentáramos, porque es que estas cosas que ocurren en la película así con estos diálogos así un poco extraños no... Yo desde luego los malinterpreto todos. No sé si alguien vendrá con un alma más cándida que la mía y diga: oye, pues sí, oye, no, hombre, Frank, no seas tan mal pensado, ¿qué tal? Pero bueno, o a lo mejor es también... Kurz antes ha dicho: oye, no quiero que se me tilde como un viejo verde. Yo no tengo ningún problema que me tilde la gente como viejo verde. Para mí la Connelly está tremenda. Y a lo mejor, claro, como llevo viéndola toda la película y me estoy como... engatusando un poco así y tal, a lo mejor cuando llega esta escena quiero escuchar cosas que no... En fin, ¿alguien me puede ayudar, por favor? No, yo creo que en el fondo creo que está muy claro que lo que le pasa a Jared, a este rey de los goblins, es que está enamorado de ella. De hecho, eso queda patente ya en el baile, porque en el baile es como su cenicienta, ¿no? Entonces yo creo que sí que en la película lo que ocurre es que lo del niño le viene bien, pero lo que realmente quiere este rey goblin es vencer a Sarah, ¿no? Tenerla a su lado y está enamorado de ella. Bueno, cuando vaya mi mujer y le diga: cariño, ámame, haz lo que te diga y yo seré tu esclavo, yo creo que le voy a transmitir algo que no es precisamente algo así como que estoy enamorado de ti, sino le voy a transmitir algo más como con más picardía, más carnal, ¿no? No sé. Vale, se entiende lo que estás diciendo. Rafa, una cosa sobre lo que comentaba Kurt, que el rey de los goblins está enamorado de ella. Ella lo cuenta en el cuento que le está contando a Toby para que se pueda dormir y le haga caso. Ella lo que dice es eso: existía una vez un rey, había una niña, era una dama, y el rey de los goblins estaba tan enamorada de ella que le concede el poder de que se lo pueda llevar. O sea que por ahí yo creo que también a lo largo de toda la película se ve perfectamente cómo Jared está enamorada de Sarah, y además... yo te diría que no le pone muchas trabas a lo largo de la película. Lo que él quiere es que ella llegue a su castillo. Hombre, le pone lo de la manzana o melocotón para que pueda olvidar, pero no hace mucha insistencia porque ella no pueda llegar. Luego, sobre diálogos, a mí me gustaron mucho las manos, lo que le van comentando un poquito así más reflexivo, y me hizo mucha gracia las piedras, y sobre todo cuando llega Hagel y les dice: vea, no les hagas caso, claro, porque la pobrecita de Sarah se queda así diciendo: oye, si estas me están diciendo que no sigamos, vamos a irnos por otro sitio. Y le dice el otro: mira, no le hagas caso porque esto lo único que quiere hacer es confundirte. Y la pobre piedra le dice: mira, yo lo único que hago es mi trabajo. Bueno, venga, pues di la frase si te sientes así más feliz. Creo que es un punto bastante divertido. Sí, sí, cuando dice lo de el camino que vais a seguir os llevará a una destrucción segura, y ahora dice: muchas gracias, porque le han dejado decirlo, ¿no? Bueno, y otro diálogo que me parece alucinante es el de... que no es un diálogo, más que nada es un monólogo que se marca Sara, pero bueno, el acertijo de las dos puertas con estos muñecos, que dice: él te va a decir la mentira, y el otro te dice: no, el otro miente. No, y cuando viene Sara y le pregunta: a ver, él me diría, tú, o sea, el de la otra puerta me diría que esta puerta me lleva al lugar erróneo, ¿sí o no? Vamos, es un comedero de cabeza alucinante. Me recuerda mucho a lo de... No sé. Fran, te perdemos. Bueno, te hemos perdido. Ese acertijo, ya aprovecho y lo digo, ese acertijo es un acertijo clásico que se puede ver en varias películas. Aquí está cambiada un poco la fórmula, sí, pero sí. Es siempre la misma. Me hace mucha gracia porque es una de las figuras estas, la... Bueno, pues la controla entre varias. Uno de ellos es Kevin Clash, que es también el que uno de los que interviene junto a Karen Prell manejando a estas figuras que se arrancan la cabeza al jefe de todos ellos. Para el que no lo sepa, Kevin Clash es muy conocido porque es el que maneja a Elmo, y a partir de esta película hizo contacto con Jim Henson, y cuando Jim Henson, harto del cine, se pasó a la televisión y arrancó con Barrio Sésamo, se trajo a varios de estos marionetistas. Uno de ellos es Kevin Clash. Aunque resulte curioso, casi todo el equipo de marionetistas de este, después de esta película, tuvo mucho trabajo y muy buenos trabajos. Y no todos dentro del mundo de lo que son las marionetas, sino que muchos de estos pasaron a la animación, porque aunque cueste creerlo, para animar digitalmente hace falta algo más que conocer el software. Hace falta saber cómo son las expresiones y qué expresiones tienes que poner. Y por eso mucha gente del mundo de lo que es las marionetas pasó a la animación, y parte del equipo este, que era muy nutrido de marionetistas, hizo ese camino, pasar a la animación digital. Bueno, vamos a seguir con los oyentes, que nos hemos enrollado aquí muchísimo. De todas formas, sobre el asunto de que esté enamorado Jared o no, yo no creo que esté enamorado. Yo creo que eso es otra cosa. Además, yo creo que en algunos momentos, cuando ya está cerca, se puede prever, o sea, se puede sentir, ¿no?, a través del pijama, que se le está desplegando el catalejo. En fin, vamos. Yo no quiero decir nada, pero hay una escena en la que Hagel es muy bajo, tiene la cara justo en el paquete de la petaca de las pilas, que... Sigue con los oyentes, Antonio, que esto sí. No puede traer nada bueno. Venga, Eduardo Sass dice: a mí esta película me demuestra que el CGI aún no ha superado el encanto de las marionetas de Henson. Sí, señor. Dice David London: una obra maestra para niños y mayores, te sumerge en un mundo de fantasía fuera de lo común, oscuro y mucho más atrayente que los habituales, del que nunca querría salir, con la preciosa Sara y el seductor Jared. Sergio Morancho Marín dice: es la película de mi infancia, ninguna otra me ha hecho perderme en un mundo de fantasía como esta. Juanlu Gamero dice que está de acuerdo con toda esta gente que dice que le falta un remake, porque con los efectos de los que hoy disponemos. Uy, pues yo creo que no, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con esto. Pero bueno, seguimos. Juan Carlos Arias Menéndez dice: madre mía, primero la historia interminable y ahora esta. Como pongáis Cristal Oscuro, acertáis de pleno con mis películas de infancia favoritas. Hace mucho que la vi y la guardo tan buen recuerdo que me da miedo volverla a ver. Esperaré a ver qué comentáis. Yo creo que la puedes ver. Si con la mente abierta te darás cuenta de que la película a lo mejor ya no es tan espectacular como tú te imaginabas, pero que sigue aguantando, sigue resistiendo bien el paso del tiempo. Y te digo a ti y a todos los oyentes que Cristal Oscuro está en nuestra lista inmediata para videotecas LO desde los 80. No sé si de aquí a que acabemos el año nos dará tiempo a meterla, o si no, para primeros de año. Pero casi seguro que Cristal Oscuro es de las siguientes. Aunque hay varias por ahí, ¿eh? Mario Saez dice: qué clásico, qué pena el pantalón de... Mira esto, qué pena el pantalón de pijama marca paquete del señor Bowie, detestable. ¿Veis? Este está de acuerdo con nosotros. David Vidal dice: esta es la de Bowie, justo hoy ha muerto Lou Reed. Ah, vale, pensaba que había muerto David Bowie. Digo, Dios mío, si no hemos sacado el programa todavía. En fin, dice: justo hoy ha muerto Lou Reed, muy amiguete del hombre camaleón. ¿No llamaban así a Bowie? Sé que es off topic, pero el hombre bien se merece que le deseéis buen viaje. Pues buen viaje, Lou, donde quieras que estés. Vamos con Alejandro Villar Martín, que dice: película que me gustó bastante de peque, pero ahora que me cuesta bastante digerir, vaya. Aunque ya digo que de enano lo pasé pipa. Fernando Arriaga Hardison dice: esto a mí me parece una obra maestra. Junto a Cristal Oscuro, la joya del legado de Henson. Siempre me he preguntado qué otras películas podrían haber salido de su cabeza si esta no hubiera sido ese fracaso estrepitoso. La historia es genial, ya sé que no es muy original, pero me encanta. Bowie está fantástico y se nota que lo vive. Jennifer Connelly está guapísima y hace muy bien de teenager medio insoportable con problemas de madrastra y hermano. Y bueno, las marionetas son pura magia. Bueno, lo dejo, que me emociono y no paro. Os recomiendo la edición aniversario. Yo me compré tanto esta como la de cristal oscuro y los extras están geniales. Ah, y por último, quiero todo el merchandising que tiene ella en su cuarto al final de la propia peli. Sí, señor. Vaya cuarto. Elisa Almansa dice, me encanta, ya de mayor me fijé en el mensaje subliminal de las mallas de Bowie. Fernando Arriaga Hardinson otra vez dice, subliminal has dicho. Subliminal, sí, sí, sí. Vale. En fin. Subliminal, sabes que es algo que no ve el ojo, pero que está ahí. Ya. No creo que sea el caso. Bueno. En fin, dice Lierhoff Bezan, dice, menudo descubrimiento en aquel videoclub de barrio, la de pesadillas que me dieron esas marionetas y el pelo de Bowie. Sin embargo, me sentía fascinado por el mundo de la fantasía que nos enseñaron, vivan los 80. Con esta cuarta temporada me estáis dando fuerte en la nostalgia. Es la intención, es la intención. Antonio Nieto Mastrovito dice, no me canso de verla. Vamos con José Manuel Corella Más, que dice, esta sí es una de esas pelis que marcan la infancia de un niño de los 80, muy chula y oye, con un final que de niños todos habríamos deseado, rodeados de tan fantásticos amiguetes. Peli mágica y con moralina y todo, un clásico. Unos poquitos más y ya acabamos. Dice Cristian Rey, esta película es pura magia, con grandes canciones y con buen humor de la mano del guionista Terry Jones. Un Monty Python. La mejor película de Jim Henson, dice, grandes influencias de Alicia en el País de Maravillas, donde las escaleras de Escher me fascinaron de pequeño. Además es que es una escena así como muy imaginativa esa. Con el niño puñetero ahí yendo por los escalones y haciendo de todo. Noelia del Amo Moreno dice, la historia interminable y dentro del laberinto, mejores películas y mejores bandas sonoras. Vamos con David Santana García, que va a ser el penúltimo. Dice, peliculón de nuestra época, lo que más me fascina es que aún hoy les pongo la película a mis hijos de 6 y 9 años y la disfrutan tanto como las actuales, si no más. Vaya cantidad de personajes legendarios, grandiosa. Y vamos a acabar ya con Ignacio Hernández Morato, que dice, esta es mi lista de películas ochenteras míticas, películas para preadolescentes en un universo mágico. Marionetas, homenaje a las pinturas de Escher y David Bowie hacen el resto. No sé para las nuevas generaciones frikis, pero para mí se conserva en buen estado. Tenemos tropecientos comentarios. Me molaría darle las gracias a todos los oyentes porque nos han dejado un montón de cosas por aquí muy curiosas. Nos lo vamos a leer todos. Ahora cuando acabemos de grabar, nos los leeremos todos y tenemos que responderos. Ya lo haremos directamente por Facebook, directamente a vuestros comentarios. Que muchas gracias por escribirnos, que es un placer saber que ponemos ahí la peli y todo el mundo, pues tal, pues Pascual. Nos ha faltado a lo mejor alguna persona ahí que no le molara mucho. No en plan troll, pero sí alguien que dijera, pues no, me ha gustado mucho. Pero alguno habrá, lo que pasa es que son tantos que no... Estoy pasando aquí por encima, pero no identifico a ninguno. Bueno, pues nada, chicos, estamos en la recta final, así que, ¿qué decir? Ya para rematar este programa, bueno, esta videoteca lo de Contento del Laberinto, uno por uno, sí que me gustaría que dierais vuestras conclusiones finales y dentro de vuestras conclusiones finales, que nos dijerais vuestra escena favorita. Vamos a empezar por Rafa Martínez. Bueno, pues yo la verdad es que lo primero agradeceros que me lo hayáis dicho esta película, porque no sé por qué yo pensaba que como la protagonista era una chica, lógicamente yo la conocía, no la había visto, pero yo conocía la película, pero no tenía absolutamente ninguna atracción por poder verla, tampoco tenía ninguna referencia, y creo que también al tener unas expectativas bajas, cuando me dijisteis de verla y todo eso, yo mis expectativas eran, bueno, pues vale, pues una película de fantasía de los años 80, es que muy buena tampoco puede ser vista ahora con los ojos de un adulto de 30 y pico años, y vamos, me ha sorprendido muchísimo, me ha gustado mucho, la he disfrutado un montón, hasta el punto, ya os digo, que este fin de semana se la he puesto a mis sobrinas y la he visto con ellas por segunda vez en menos de, bueno, en prácticamente 48 horas, y no me ha cansado ni me ha parecido repetitiva el poderla ver. Así que los que la hayan visto, que imagino que será la mayoría de los oyentes, y como decía alguien por Facebook, y le dé un poquito de reparo verla, vamos, que se lance por ella, porque va a ver que lo que hemos estado comentando a lo largo de todo el programa, están tan bien hechas las marionetas y es algo tan raro de ver a día de hoy que merece mucho la pena que se vuelva a revisionar. Y para los que no la han visto y tengan mi edad, pues que no les dé ningún miedo, porque no es una película, hombre, es una película infantil, pero no es tremendamente infantil, no es súper infantiloide o ñoña, ¿no? Sino que tiene muchos aspectos bastante, o que a los adultos pues nos puede parecer bastante divertida. En cuanto a escenas, pues vamos a nombrar una que casi no hemos hablado mucho de ella, y a mí la estaba viendo igual y me ha dejado flipado lo bien hecha que está, que son las escaleras de M.C. Escher al final. Ya nos lo atisba un póster que tiene Sara en su habitación, pero ver cómo por un sitio se ve a Toby, al niño, andando boca abajo, Sara por otro andando de lado, y David Bowie, Jarrett por otro sitio andando medio de canto, creo que está súper bien hecho y en la época debió de ser bastante original, a pesar de que los dibujos de Essen fueran muy anteriores. No sé ahí vosotros lo que opinaréis sobre esa escena. Por mi parte, lo dicho, bueno, pues recomendable para todo el mundo y gracias por habérmelo dicho para que la viera. Pues nada, un placer aquí descubriendo cosas para los niños mayores. Fran, cuéntanos. Bueno, pues hombre, no voy a trolear la película, pero también hay que ver las cosas con un poquito de perspectiva, ¿no? Y yo creo que esta película, cuando la plantearon, quisieron seguir esta moda de este triunfo que tuvo La Historia Interminable en película, que fue un auténtico éxito, que ha marcado una generación. Y además, si recordáis, La Historia Interminable también tenía su banda sonora de Giorgio Moroder y también con su musiquita, su canción pop que arrasó en todas las listas de ventas de tipo 40 principales y tal. Y entonces pues dijeron, oye, tenemos que hacer algo parecido, vamos a jugar con esta fórmula. Bajo mi punto de vista, en el caso de esta película, con unos niveles de calidad superiores, pero no consiguieron pegar tan fuerte como La Historia Interminable. Y eso es algo que a mí, que me gusta esta película más que la otra, me da un poquito de pena, ¿vale? Creo que hay algo que no funciona, hay algo que hizo que esta película no fuera realmente un éxito. No sé si era porque repetía fórmula o si era porque David Bowie no estuvo... A ver, si es verdad que las canciones son buenas, son divertidas, pero yo creo que le falta un poco de chispa, ¿vale? Si comparamos el empaque que pueda tener los temas comerciales que se oyen en esta película con los de, por ejemplo, La Historia Interminable, yo creo que se quedan un poco flojos, ¿no? Decir que en su momento Uy. El laberinto te reclama, Fran. Hoy no va a dejar que te extiendas demasiado. Se ve que David Bowie te conoce muy bien, pues sabe que te enrollas mucho. Mira, rápidamente, acaba que la conexión te está jodiendo. Termino rápido. Nada, que también pensaron también en Michael Jackson y en Sting, pero al final pensaron en David Bowie y se lo propusieron a él y aceptó. Y luego, escenas favoritas. Hombre, ya le hemos comentado, ¿no? Pero no hemos dicho nada del pantano del hedor eterno. Y, hombre, yo he de decir que los efectos de sonido de la película en esa escena me parecen brutales, brutales. No, está bien. La escena está tensa incluso. Coronel Kurz. Bueno, pues yo creo que es una película que merece la pena ver porque es un derroche de imaginación y fantasía. Es muy divertida. Para la gente que está acostumbrada y le gustan productos como Barrio Sésamo o los Fraggle Rock, es un producto ideal. La historia es corta, pero es efectiva. Cuenta con varios alicientes y una es que puedes verla 2, 3 y 4 veces y descubrir cosas diferentes y nuevas, porque pasan muchas cosas, ya lo repito, en segundo plano. Cuando hay escenas con 30, 40 marionetas, pues generalmente en un primer vistazo te fijas en las de primer plano, pero luego atrás pasan muchas cosas. Eso mismo te ocurre con el cuarto de Sara. Es una delicia ver la película y luego dedicarse a ver cómo están en ese cuarto todas las referencias de la película, casi todos los personajes. Como hemos dicho también, las influencias externas que tiene esta película, Mago de Oz, las artúricas, etcétera. Es una película que se ve muy entretenida. Tiene ay, madre mía, Kurz. Hoy unos tenés. Para otros ventaja de que tiene cinco. Sí, dime. No, que estábamos teniendo, te hemos perdido ahí momentáneamente. Venga, continúa. Es que se ve que estamos agotando ya la paciencia del rey de los goblins y quiere que acabemos. No, pues decía eso. Tiene también la ventaja para algunos inconvenientes de incluir 5 temas musicales de David Bowie, y creo que es una película que, en términos generales, por eso que he dicho antes de que es todo como un teatro de guiñol, se ha conservado muy bien. Como escena, ya he dicho que la escena de las manos me gusta mucho. La otra gran escena que me gusta es la de las escaleras, que con esa lámina de Escher puesta en pantalla queda genial. Además, todo lo que ocurre incluso esa escena que se rodó al revés para que la bola de cristal llegase hasta la mano de Toby está muy bien hecho. De hecho, ahí también hay una escena que puede dar un poquito más de miedo cuando el rey de los goblins sube las escaleras de una forma casi antinatural, y yo creo que esa escena también está muy, muy bien conseguida. Bueno, pues nada, pues ya una película que me ha encantado el volver a recuperarla, a pesar de que tenía un poquito de miedo y pensaba que no me iba a gustar tanto, que de niño pues me dio un poquito igual, pero que luego ya de adolescente supe valorar. Mi escena preferida, curiosamente, es la primera, cuando ella se introduce dentro, cuando se abren las puertas dobles que conducen al laberinto, pero ella no ve las entradas una vez que ya está dentro de lo que es el recinto, y que se encuentra con el gusano este cachondísimo, este de hola, ¿has dicho hola? No, he dicho hola, pero es casi lo mismo. Y luego la conversación que tiene con él es genial. Y luego el efecto óptico, ¿no? Este de que tiene las puertas delante y que y cómo desaparece por un lado y luego por el otro, que, en fin, no tiene más trascendencia, pero que está muy bien hecho. Y no sé, es un poco como el prólogo a todo lo que va a venir después, y aunque no es así muy espectacular, pero a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención lo del gusano. Me hace muchísimas gracias el gusano y la conversación y todo, y con la forma en la que habla y tal. Conclusión, pues una peliculita que no es una obra maestra del cine, pero que sin duda alguna los niños como nosotros, independientemente de la edad que tengamos, pues sabremos valorar. Chavales, pues un placer. Igualmente. Bueno, pues igualmente. Vosotros. Y ya enmendar un poco el fallo, no era lazos ardientes, era labios ardientes. O sea que todo el mundo a descargarse labios ardientes. Labios ardientes. Bueno. Como sois, nada más que pensando en lo único. Venga, un saludote, chicos. Venga, un saludo. Venga, adiós. Un abrazo. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. We'll be right back. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, mucho más allá del simple friquismo. Entre viñetas, la sección de cómics de La Órbita de Endor. Hoy aquí en La Órbita de Endor, en nuestra sección dedicada al mundo del cómic, nuestro experto Raúl Martín nos trae un plato de buen gusto. La verdad es que es uno de estos cómics de los que todo el mundo habla muy bien, que tiene un montón de seguidores. No es lo habitual que solemos traer aquí, aunque aquí hemos traído un montón de obras Vértigo. Hacía tiempo que no traíamos material de este estilo. Habrá que traer más. Raúl Martín, bienvenido. Hola, Antonio, ¿qué tal estás? Hoy hablamos de fábulas, así que tú imagínate que hubiera algún oyente que lo tuvieras justo aquí. Estamos nosotros dos con el oyente en un bar, estamos ahí tomándonos algo, y entonces sale a colación el tema de fábulas, y el oyente dice, bueno, ¿y eso de fábulas qué es? ¿Es un cómic? Entonces, ¿tú cómo le explicarías lo que es fábulas para que en un concepto rápido se quede con la idea? Buf, es bastante complicado lo que me pides, porque de hecho fábulas es una colección realmente singular. No sé, yo le diría que es una colección básicamente de fantasía, pero luego, como también tiene muchísimas aristas y tiene muchos vericuetos y se ha movido por muchísimos campos, yo cabría decir un poco que es una colección de fantasía más bien con un tono bastante adulto y que está pensada para muchos públicos, ¿no? Y luego decirlo que bueno, que si quieres estar un poco al día y saber lo que se ha cocido en Vértigo durante los últimos años, tienes que conocer esta colección y tienes que interesarte en ella, porque realmente estamos hablando de un fenómeno, ¿no? Estamos hablando de lo que es ahora mismo el emblema del sello Vértigo, ¿no? La colección, por así decirlo, no haciendo una analogía, se podría decir que es la savia que ha mantenido vivo el árbol de Vértigo durante los últimos años, y que, bueno, por lo menos es una colección bastante imprescindible, va camino de ser imprescindible, y es un must have, ¿no? Es una obra que tienes que conocer y tienes que leer sí o sí. La verdad es que es un cómic muy bien mirado, en todos los grupillos así de entendidos, y lo cierto es que, bueno, es una forma de actualizar los cuentos clásicos, pero vestirlos de adulto, con lo cual sí podemos decir que a lo mejor el material podría ser un material que a lo mejor a alguien le podría parecer infantil, pero si lo vuelves adulto, pues automáticamente se convierte en otra cosa. Bueno, pues ¿qué es fábulas? Venga, vamos a empezar a profundizar ya de lleno en la idea, qué ha significado para la línea Vértigo, y un poco pues nos vamos metiendo en este asombroso mundo. Sí, bueno, mira, como hay que empezar por algún sitio, vamos a hacer así un pequeño resumen, una pequeña sinopsis de lo que podría ser el arranque de fábulas, ¿no? Yo diría que se trata de una historia en clave de fantasía realista, que versa sobre un grupo de personajes de los cuentos tradicionales, pero en este caso lo que te encuentras cuando abres las primeras páginas de fábulas es que estos personajes viven ocultos en nuestro mundo contemporáneo. Están viviendo en el Nueva York de hoy en día, ¿no? Y entonces estas fábulas poco a poco vamos descubriendo de que lo que sucede es que están padeciendo un largo destierro que se prolonga ya durante siglos, o sea, llevan siglos entre nosotros. ¿Y cuál es el motivo de todo esto? Bueno, en realidad se trata en que su exilio proviene de un hecho bastante traumático, como es que un extraño invasor arrasó con sus tierras y las ocupó. Y entonces los pocos supervivientes se vieron obligados a marcharse de ahí para poder sobrevivir, para poder subsistir, ¿no? Aunque queda inherente, queda muy claro que el deseo de ellos sería regresar algún día a su tierra, ¿no? Y un poco Fabulous lo que nos cuenta es eso, ¿no? Es la historia de unos personajes desterrados. Y vamos viendo cómo esta historia va creciendo en más, se va desarrollando por muchos distintos caminos, como antes he dicho, hasta alcanzar el punto en que se desata una guerra con palabras mayúsculas, en las que estos personajes tendrán una gran relevancia y el lector verá que una historia que empieza como una novela de Agatha Christie, pasado 75 números, tienes una epopeya fantástica que nadie se imaginaba, ¿no? Y bueno, no se imaginaba hasta el punto de que es una colección ve sus primeros pasos hasta lo que se llega a convertir y te parece algo inimaginable, ¿no? Que hayamos podido alcanzar ese nivel. Y entre medios, pues decir que no solo eso, ¿no?, sino que el lector se va a encontrar historias que pueden versar sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la historia del cine, historias de amor, historias de espionaje, historias de tácticas bélicas. Es como una especie de mejunje donde todo cabe, ¿no? Siempre partiendo de la base de lo que son los personajes de cuentos y un poco el comportamiento que tendrían cuando están viviendo y están desarrollando su trayectoria vital entre nosotros, pero con un toque fantástico, la verdad es que muy marcado, ¿no? Y un poco yo creo que esto sería la traducción a nivel argumental de la colección, aunque luego ya nos profundizaremos más, ¿no? A nivel editorial, pues decir que ya me he cansado de contar la cantidad de premios Eisner y de otra índole que le han dado a esta colección. Lleva arrasando prácticamente desde su número uno entre crítica y público. Es la colección más bien vendida del sello Vértigo de los últimos años. Y esto, bueno, ha derivado cosas buenas y cosas malas, ¿no? Cosas buenas, aunque la serie para sus fans está goza de una muy buena salud y una trayectoria bastante, bueno, por ahora bastante indefinida. Y sus cosas malas, pues también las tiene, ¿no? Sobre todo en el aspecto en que se han hecho productos derivados que ni mucho menos, al menos en mi opinión, pueden contarse con la misma calidad que no la que tiene la serie madre, ¿no? Pero bueno, eso pasa mucho, por desgracia, incluso en Vértigo. Muy bien, yo me voy a poner a lo mejor un poquito del lado del oyente escéptico que no conoce esta obra, porque es normal, ¿no?, que a lo mejor una cosa así pues no suene muy bien. A lo mejor la premisa pues no funcione para captar. A lo mejor oyentes que están acostumbrados a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, si un oyente te va a oír hablar que si el Lobo Feroz, que si Blancanieves, que si el Príncipe no sé qué, que si la Princesa no sé cuál, va a decir, ¡buah! ¿Pero esto qué es? ¿Es REC o esto de qué va? Y claro, hay alguna serie de televisión por ahí que tiene un regusto parecido y algún oyente malicioso puede decir, bueno, aquí también sale Jennifer Morrison. Entonces, tú a ese oyente escéptico que nos está escuchando, ¿cómo le vendes tú la moto para decirle que bueno, que sí, que vale, que puede que salga el Lobo Feroz, el Príncipe no sé quién, la Princesa no sé cuál, Blancanieves y los Enanitos, pero que no, esto no es un cuento de hadas, ni muchísimo menos? Bueno, pues la verdad es que me has forzado a sacar la artillería pesada ya desde el primer momento. Yo me estaba guardando los cartuchos para más adelante, pero bueno, me has puesto en un brete que voy a tener que salir por la tangente, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y esto es una apreciación completamente personal, no la he leído por ningún sitio. Yo creo que es posible que sea simplemente mi opinión, pero te voy a poner el ejemplo de Sandman, que en la obra de Neil Gaiman, desde mi punto de vista, tiene bastantes influencias sobre Fábulas, ¿no? Yo creo que Fábulas, hasta cierto punto, yo considero que ciertos elementos de Sandman están aquí, ¿no? Pero, ¿qué pasaba en Sandman? ¿Qué tenías allí? Allí tenías historias que en ocasiones se desarrollaban dentro de lo que era nuestro mundo real, pero ¿Quién participaba en esas historias? Participaban personas del mundo mágico, participaban dioses, tenías dioses viviendo entre los seres humanos, tenías una serie de elementos de un mundo fantástico que arribaban al mundo contemporáneo, y Sandman, yo creo que la calidad de Sandman no está entredicha, ni mucho menos su aspecto adulto. Pues un poco yo creo que esa esencia que tenía Sandman, el alma que tenía este tipo de historias, la ves también aquí en Fábulas. De hecho, me parece que la primera alusión que me viene a mí es la saga Un juego de ti de Sandman. A mí me parece que hay mucha influencia de esta historia, pero no solo de esto, de Estación de Nieblas, de Fábulas y Reflejos, incluso de Las Benévolas. Yo veo muchos elementos en Fábulas, ¿no? Sobre todo en el hecho de eso, ¿no? De que ves personajes que en su esencia siguen siendo los personajes de los cuentos, pero que están desempeñando roles muy creíbles, ¿no? Vemos que un personaje, por ejemplo, el teniente de alcalde, otro personaje se encarga de mantener la ley y el orden. Ciertos personajes están encargados de elementos como es la limpieza, ¿no? Y yo creo que ese contraste es bastante interesante, ¿no? Aparte de eso, a lo largo de la colección, no solo ahí he visto yo referencias a Sandman, sino para ponerle los dientes largos a los oyentes, ¿no? Aquellos neófitos que no conozcan la serie, decir que se van a encontrar alusiones a la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, al Hobbit, pero también claras referencias, por ejemplo, a Rebelión en la Granja, ¿no? Yo creo que con esto, más o menos, la estoy vendiendo un poco mejor, ¿no? Estoy defendiendo la postura de aquel que le gusta la serie y que por el hecho de que parta de personajes infantiles, no solo va a encontrarse historias para niños, sino que se va a encontrar historias muy adultas, incluso muy maduras, me atrevería a decir. Muy bien, la verdad es que la comparación con Sandman me ha convencido, porque verdaderamente sí podemos decir que es heredera de ese espíritu, ¿no? Todo el mundo coincide en que Fábulas es un cómic sobre todo original, ¿no? Y sorprendente, lo cual en este mundo del cómic en el que nos encontramos actualmente no es moco de pavo. Ya solamente con eso habrá que darle una oportunidad. Y supongo que con eso nos tenemos que quedar, ¿no? El hecho de decir, bueno, no se puede uno poner en ese plan negacionista. Uno tiene que probar. Y si el cómic no está hecho para él, porque no le gustan estos argumentos, pues que lo deje, pero por lo menos que lo intente. Y me voy a aplicar yo el ejemplo, porque yo tengo aquí el cómic físico, además en casa, los cómics originales, o sea, nada de descargas ni nada por el estilo, porque hay alguien en esta casa que lo lee, puntualmente. Pero yo me resisto. En fin, así que tú hoy aquí tienes más trabajo de lo habitual, porque encima me tienes que convencer a mí de que me convierta en seguidor de esta serie. Bueno, háblame del equipo artístico, guionista, dibujante, portadista, porque sí parece que, por lo menos, esta es una de esas obras en las que no va a haber cambios, ¿no? De equipo artístico, como otras colecciones a lo mejor más punteras, y eso ya es reclamo suficiente, porque sabemos que no va a haber bajones de calidad, que llega un guionista que le ha dejado la cosa muy bien, llega otro y lo estropea, que haya cambios de dibujo a mí es una cosa que me repatea. Bueno, pues háblanos un poco de este equipo artístico, porque de momento siguen siendo los mismos de siempre, ¿no? ¿O no? Bueno, con matices. Déjame que te explique. estamos ante la obra principalmente promovida por Bill Billingham, el guionista y creador, bueno, creador, ¿no? Sino aquel que ha adaptado a los personajes clásicos a lo que sería su versión contemporánea. Y este guionista, que proviene del mundo independiente, no tiene excesivas grandes obras previamente a esta, pues parece que se ha acomodado muy bien, sigue trabajando muy fluidamente con la colección, apostando por ella, y no es el típico guionista, no señalo a Jason Aaron ni a ningún otro, que llega, da el pelotazo y se marcha a las grandes compañías a forrarse. No, aquí vemos una persona muy comprometida con su trabajo, que a día de hoy, Fábulas ya ha superado el centenar amplio de números y ahí que sigue, pues sigue encargándose de este producto, ¿no? Entonces, Billingham creo yo que es aquel que ha generado el alma de los personajes, es un gran escritor de diálogos, es un mejor caracterizador de personajes y la verdad es que ha sabido sorprendernos en muchas ocasiones, ¿no? A su lado la serie la arrancó el dibujante Lan Medina, que bueno, no duró excesivamente, fue sustituido o al menos era bastante irregular y entonces necesitó la ayuda de otros artistas y bueno, Lan Medina tenía un estilo bastante claro, pero bueno, cuando se metía en vericuetos fantásticos tampoco lo hacía demasiado mal, ¿no? Aunque como bien he dicho, su corta trayectoria no sirve para que nos hagamos una idea bien clara de lo que hubiera sido el Fábulas de Lan Medina, ¿no? Sin embargo, entrando como un sustituto más, ¿no?, de los que les ponían a Medina, llegó Mark Buckingham, un artista inglés que por cierto se casó y todavía está viviendo en Gijón, o sea que si tenemos algún oyente por allí que lo busque, que es posible que se lo encuentre, porque es un autor inglés que vive, reside en nuestro país, ¿no? Buckingham es un autor que venía precedido por su fama como entintador de Chris Bacalo, formaron un tándem que se prolongó durante bastantes años y se ha acomodado muy bien a la colección, se ha convertido en el dibujante residente y salvo en algunos cómics en los que se le da descanso, ¿no?, merecido descanso por mi cuenta, ¿no?, pues cabría decir, pues está siendo el dibujante que está llevando la colección de una manera mucho más regular, ¿no? Se podría decir que son el tándem artístico, bueno, pues ya oficial de la serie y yo creo que son los que llegarán en la continuarán hasta su fin, me atrevo a vaticinar, ¿no? Entonces, el estilo de Buckingham, pues tenemos que es un estilo ligeramente caricaturesco, pero sin embargo, por otro lado, también cuando tiene que desempeñar elementos, bueno, dibujar grandes batallas y este tipo de acciones, pues también como mínimo cumple, ¿no? Es un dibujante que no molesta, que es muy decorativo a la hora de los ciertos elementos que le pide el guionista y bueno, yo diría que cumplidor sin ser un gran artista, es un dibujante que ya se ha acomodado bien y está funcionando bien. Y ahora vamos a hablar de una figura que no suele ser siempre de las más preponderantes, pero en este caso ha adquirido un peso muy importante y me refiero a James Jean, porque Antonio, ¿cómo son las portadas de Fábulas? Bueno, así de entrada son espectaculares, es lo poco que puedo decir. Bueno, pues James Jean, que por raro que pueda parecer su nombre, es un artista de origen asiático, en realidad fue una de las grandes sorpresas de esta colección, ¿no? Es más que dibujante de cómics, prácticamente no ha dibujado nunca cómics, es un ilustrador y portadista, ¿no? Y estuvo obsequiándonos durante 85 entregas de la colección con su arte. Yo creo que de una manera bastante importante, ¿no? Yo creo que con ciertos elementos espectaculares, ¿no? Y le ha sido, bueno, yo creo que ha sido uno de los elementos que más han catapultado el éxito de la serie, ¿no? Porque, joder, es que nada más te ponían las portadas que tenía James Jean ante los ojos y era muy difícil resistirse a comprar el cómic, ¿no? Entonces, para decir, pues, es muy difícil complicar, bueno, es complicado un poco hablar de la labor de este grandísimo autor, ¿no? Pero cabe decir que lo que hace mejor James Jean es presentarnos a medio camino entre realista, pero con muchas dotes de magia, aquello que está sucediendo en el cómic. Es algo que tienes que verlo para creerlo. Y pido desde aquí a los oyentes un poco que estén interesados en conocer de mejor manera lo que yo estoy intentando de una forma muy pobre explicar el arte de este señor, decir que acudan por ejemplo a las portadas que hizo para la saga de Tierras Natales, que son una pasada, un esperpento de derroche de color, fantasía. Y bueno, no sé, ya te digo, entre los labores de este hombre se encuentran algunos de mis portadas favoritas de toda mi trayectoria como lector de cómics, ¿no? Es un autor grandísimo que encima fue creciendo y creciendo dentro de la colección, y que bueno, la verdad es que es una pena que ya dejara la colección. Creo que también estuvo ya ha desvinculado su relación del mundo del cómic, porque hacía unas portadas que bueno, quizás en otro cómic no encajasen bien, a lo mejor lo ponías a hacer mutantes y no quedaban tan bien, ¿no? Pero la verdad es que supo encontrar el zapato, el cual se encajaba muy bien, ¿no? Su horma, y aquí pues, hizo unos trabajos realmente espectaculares, que incido nuevamente, que lo busque la gente en internet, vea sus ilustraciones, y yo creo que se le va a quedar, se van a quedar pues ojipláticos, ¿no? Se les va a caer la baba, ¿no? Y bueno, el dibujante de portadas actual, el portadista que sustituyó, un trabajo bastante difícil, es Joao Ruas. Es un autor que vino aconsejado por los fans. Es muy curioso, ¿no? Porque otro elemento del que se me ha olvidado hablar es el que Fábulas tiene, bueno, pues a través de internet, pues tiene una comunicación bastante directa con los fans, ¿no? Y tras la marcha de James Jones, algunos fans recomendaron a este ilustrador, y bueno, lógicamente no está a la altura de la grandiosidad de su predecesor, pero bueno, yo creo que también está haciendo unas portadas bastante interesantes, un poco más conducidas hacia lo que sería un trazo más oscuro, más gótico, ¿no? O sea, así más, bueno, pues más tirando a siniestro, pero de todas maneras también está haciendo trabajos bastante interesantes. Muy bien. Vamos a meternos, si quieres, con los personajes principales. La verdad es que aquí salen un montón de personajes. A mí me gustaría que nos centráramos en los que tú creas que verdaderamente arrastran una mayor responsabilidad de cara a la historia, los que más van a salir, los que más van a gustar, con los que más a gusto nos vamos a encontrar leyendo sus historias. Y en definitiva, pues un poco, pues eso, los personajes más destacados de esta serie, porque el Lobo Feroz, tenemos una idea a lo mejor como ancestral sobre cuál es este personaje dentro de la cultura popular, del folclore, pero en este cómic es otro personaje, por ejemplo, ¿no? Entonces háblanos de esos personajes principales y cuéntanos cuáles son sus diferencias con respecto a la imagen que hasta ahora nos habíamos formado de ellos, pues eso, debido al folclore popular. De acuerdo. Permíteme que haga la puntualización de que voy a hablar, si te parece bien, de lo que son los protagonistas, y luego los antagonistas ya los iremos descubriendo una vez lleguemos a las sagas que pertocan, ¿no? Pero hablar de los personajes principales de Fábulas es harto difícil. Primero de todo, porque estamos ante un cómic que muere muchos personajes. El cartel de personajes que empiezan, o aquellos protagonistas de la serie, llegado a un punto, ya te pones a mirar y muchos han fallecido, muchos se los han pasado a mejor vida y otros han sustituido, ¿no? De esta manera, personajes tan poco importantes en un principio, como podría ser, bueno, ahora diré algunos casos, te das cuenta que a la altura del número 80 o 90, pues tienen un papel realmente imprescindible, ¿no? Imprescindible. Y por otra parte, personajes que arrancaron la colección, pues han ido pasando a segundo plano o directamente han muerto y bueno, y han desaparecido, ¿no? Entonces, un poco vamos a hablar de los más sui generis, de los más conocidos, los que más números y viñetas han protagonizado, y luego pues es un poco que le quede a la mente, en la mente al lector, de que esta colección tiene infinidad de personajes y que muchos se consiguen lucir, al menos ni que sea en un número, ¿no? Pero así los más destacados, ¿no? Ya en lo que es la plana mayor de esta colección está encabezada, pienso yo, por Blancanieves, que en este cómic tenemos una mujer bastante independiente, yo creo que tiene un carácter de lo que sería una fémina de hoy en día, y en el cómic desarrolla lo que son las funciones de teniente de alcalde, ¿no? El alcalde de esta comunidad, llamada Villa Fábula, no sé si lo he comentado antes, es un personaje llamado el Rey Cole, pero es bastante pasota, ¿no? Es un Es un, bueno, es una figura que parece muy mandataria, pero en realidad el trabajo sucio y el trabajo duro se lo deja a personajes como Blancanieves, ¿no? Que es una mujer muy trabajadora y muy preocupada por el devenir de su comunidad, ¿no? La hermana de Blancanieves, Rosa Roja, aquí la tenemos, que es todo lo opuesto a ella, ¿no? Es un personaje rebelde que es solo muy bohemia, ¿no? Que vive para el disfrute personal, aunque poco a poco se va encauzando y adquiere el rol que principalmente hemos visto dentro a lo largo de la colección, que es la directora de la granja, ¿no? Porque en este cómic se nos ven dos escenarios principales. El primero es Villa Fábula, que es allá donde residen los personajes, que de una manera muy genérica podríamos llamar más normales, los más antropomórficos, ¿no? Que tienen forma de ser humano, y luego están la granja, que es allá donde residen las fábulas, que no tienen, no podrían pasar en una ciudad como es Nueva York desapercibidas, ¿no? Pues por ejemplo, yo que sé, decirte hablar de los tres cerditos, o hablar de vacas que hablan, o los naipes del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Este tipo de personajes así que también aparecen pululando, ¿no? en la colección, pero que no tendrían su lugar en una gran ciudad y por eso están recluidos en el campo, ¿no? Este espacio se llama La Granja y Rosa Roja pues acaba siendo su directora, ¿no? Otro personaje bastante importante, sobre todo en su trayectoria inicial, es el Príncipe Encantador, también llamado Príncipe Azul, que aquí se nos presenta como la figura de un mantenido, ¿no? Una persona que vive a costa de los otros gracias a su gran don, ¿no? De controlar a las mujeres y seducirlas, pero poco a poco, a lo largo de la colección, vamos viendo cómo pasa de ser casi un fascineroso, ¿no? O de ser un truán a ser, por ejemplo, alcalde o incluso un héroe de guerra, ¿no? Un personaje que realmente cambia mucho, ¿no? Uno quizás de los personajes más carismáticos, en mi opinión, de la colección, sería el Lobo Feroz, que aquí se le da un estilo. Bueno, yo creo que poco se fijan en la figura de personajes tipo Hellblazer, ¿no? Y se convierte en un ser bastante huraño, un ser humano, adquiere forma humana, que cuando arranca la colección lo tenemos encarnando la figura del sheriff de Villa Fábulas. Y bueno, pues es aquel que se encarga de mantener la ley y el orden, bueno, sabiendo que aquel que se encuentre en una situación de quebrantar la paz dentro de esa comunidad, pues se tiene que enfrentar al Lobo Feroz, ¿no? Y muchos se preguntarán, que es un tema que no había comentado antes, ¿cómo puede ser que el malo malote de muchísimos cuentos lo tengamos aquí ocupando un papel de, bueno, de protagonista, incluso de ser un protagonista bueno, ¿no? De ser un defensor de la comunidad? Y es debido a que en sus orígenes, cuando se creó Villa Fábula, se hizo algo así como una amnistía general. Todo aquel que formase parte, ya sea de Villa Fábula o de la granja, sus pecados eran perdonados. Y es de esta manera por la cual están conviviendo Lobo Feroz y bueno, en algunas páginas se llega a encontrar cara a cara con Caperucita Roja, ¿no? Y es porque, según la legislación de Villa Fábula, un personaje que está en el exilio, mientras no quebrante las reglas, puede disfrutar de esa amnistía, ¿no? O sea, simplemente se le puede juzgar por lo que hace a partir del momento en que empieza el exilio y no previamente. Y es por esta razón por la que el Lobo Feroz pues, se encuentra encabezando un papel bastante destacado en la comunidad, ¿no? Luego ya sí, hablando de una manera bastante más ligera, nos encontramos personajes como la Bella y la Bestia, que bueno, acaban convirtiéndose en administradores y sheriffs de la comunidad. Un personaje que me hace mucha gracia, que es el Chico de Azul, es un chaval, ¿no? No sé, tiene el aspecto de tener alrededor de 20 y 30 años, ¿no? Que se nos parece un personaje muy risueño, muy educado, pero que en según qué momentos se desenfunda sus armas y se convierte en un guerrero realmente atroz e implacable, ¿no? Compañeros de Chico de Azul, ¿no? Un poco como una suerte de acompañantes o de escuderos, tendríamos a Papamoscas, que bueno, en realidad es el príncipe rana, ¿no? Del cuento, que es el Bedel, ¿no? Y junto a ellos está un personaje muy gracioso también, que es Pinocho, que aquí lo vemos un poco como el típico cascarrabias, ¿no? El personaje que está siempre de mal humor, ¿no? Y así ya un poco acabando entre personajes que ya están un poco más atrás en cuanto a protagonismo, tenemos a Jack Horner, que es el Jack del cuento de las habichuelas mágicas. Y para acabar me gustaría destacar a Frau Tottenkinder, que es un personaje que bueno, está sacado del cuento de Hansel y Gretel. Sería la bruja a la que Hansel y Gretel tiran al horno. Y lo he traído aquí también un poco para representar la parte más mágica de esta colección, ¿no? Porque tenemos una serie de magos y brujas que cuando llega el momento de oponer batalla tienen un papel muy importante, ¿no? Se vienen a ser algo así como las armas de destrucción masiva, ¿no? Que tienen las fábulas estas en cuando se han de enfrentar a los adversarios que van apareciendo. Y un poco estos serían, hay muchísimos más, ya te digo, otros toman el relevo de estos, pero yo creo que a líneas generales creo que he descrito los personajes principales y luego el rol que van utilizando el guionista, los va utilizando dentro de la colección. ¿Cuál es tu favorita? A mí me gustaba mucho Chico de Azul, pero hay que reconocer que Lobo Feroz también me gusta, porque es poco, como he dicho antes, mitad Hellblazer, pero también tiene muchos toques de Lobezno, ¿no? Del personaje, ese personaje beligerante que cuando lo cabrea se desata y tiene un sentido de la destrucción muy, muy potente, ¿no? Es de los personajes que en ciertos momentos te pones de su lado y en otros momentos pues te asusta, ¿no? Y es un personaje que aparte también de su trayectoria, la colección está siendo muy larga. Y bueno, es muy interesante, aunque así por afinidad yo me quedaría entre mis favoritos con el Chico de Azul. Muy bien, pues si quieres nos metemos ya directamente en lo que son los arcos argumentales destacados, sin demasiado spoiler, por favor, aunque es un poquito lo de siempre. Si hay que contar alguna cosilla que otra, pues procura no rebasar según qué tipo de líneas, pero bueno, las historias que tú creas que son las más llamativas, yo supongo que este cómic hay que empezar a leerlo desde el primer número, desde el primer arco argumental, porque si no, en fin, uno no se va a enterar de la jugada, me imagino yo, ¿no? Sí, efectivamente. No es preciso. Es que en este cómic sucedió algo bastante curioso, y era que lo que se nos presentó como el arco argumental que arrancaba la historia, en realidad su guionista lo quería meter a lo largo de la colección, entre medias, ¿no? Por decirlo así. Sin embargo, como era un arco en el que se presentaban a una suerte de personajes bastante amplia, pues la editorial le sugirió que empezara la historia con él, ¿no? Y entonces es un arranque que la verdad descoloca bastante, porque es una historia así como de novela de misterio, ¿no? Hay un asesinato y llega Lobo Feroz y lo tiene que intentar descubrir el culpable, y bueno, te descoloca bastante porque luego esta tónica no es precisamente la que más se ha protagonizado, por la que más se ha conocido la colección, ¿no? Pero bueno, sí, claro, la primera saga, hablo de Leyendas en el Exilio, nos cuenta la historia de cómo Rosa Roja, como he dicho antes, la hermana de Blancanieves, ha desaparecido, y resulta que en su apartamento no encuentran otra cosa que no sean tremendas manchas de sangre, ¿no? Lo que hace augurar que algo bastante terrible ha sucedido, ¿no? Y en estos números, los primeros 5 números de la colección, básicamente lo que vemos son las pesquisas de Lobo Feroz, acompañado por Blancanieves, para intentar desentrañar el misterio de quién ha matado a Rosa Roja, ¿no? Entonces, aquí Lobo Feroz lo que intenta determinar es si cuál de los dos principales asesinos son los que han cometido el crimen, ¿no? O es el asesino Jack, el matagigantes, ¿no? Que en ese momento es pareja de Rosa Roja, o pues, si por el contrario es Barba Azul, que es el prometido de Rosa Roja en ese momento, ¿no? Entonces un poco la historia viene por aquí, te presenta a los personajes, aunque ahora que no nos escucha nadie, Antonio, yo te diría que personalmente me parece que algunos personajes son tan poco lo que se desarrollan que tampoco es tan, tan imprescindible. La primera toma de contacto que tenemos aquí no es lo que luego acaban siendo los personajes, ¿no? Yo creo que quizá como presentación es un poco fallida, ¿no? Aunque bueno, la colección tenía que empezar de alguna manera y es así, ¿no? Como empieza. A mí me gusta más, sin embargo, la siguiente saga, Rebelión en la Granja, que aquí sí que veo yo ya la esencia de Fábulas, ¿no? Aquí sí que empezamos a ver el embrión de lo grande que se puede convertir esta colección, ¿no? Y de hecho lo grande que se convertiría más adelante, ¿no? Y es que tenemos aquí que se nos cuenta la historia de cómo Rosa Roja, que por... bueno, por acontecimientos que no desvelaré, al final no estaba tan muerta como se pensaban en la historia, pues acaba cumpliendo una suerte de condena, ¿no? Que es hacer trabajos comunitarios en la granja, ¿no? En el segundo entorno del que he hablado antes, ¿no? Con la mala suerte de que una vez llegado allí, acompañada por su hermana Blancanieves, en la que se va a cerciorar de que realmente llegue a la granja y no se escapa, pues estalla una revolución encabezada por los tres cerditos y otra serie de personajes, entre los que se encuentra Ricitos de Oro, del cuento de los tres osos. Y bueno, la verdad es que es una saga repleta de política, donde se habla de la revolución, se habla de la opresión que tienen la segunda división de personajes de las fábulas, ¿no? Y es muy interesante. Y aquí sí que en realidad nos estamos enfrentando a una historia que por decirlo así ya tiene unos tintes muy adultos y que se aleja mucho de la imagen que podríamos tener de cuento de hadas, de historia interpretada por personajes de los cuentos que hacen, bueno, pues llevan a cabo cosas para niños. No, aquí esta saga me gusta bastante porque es una historia muy seria y que tiene un trasfondo, como trasfondo tiene temas realmente... bueno, de realmente maduros, ¿no? No tenemos aquí muchas cosas para niños, sino todo lo contrario. Mira, si quieres nos cuentas más otro arco así que te guste y que creas tú que es destacable y ya pasamos a otra cosa, porque claro, como no podemos profundizar demasiado en todas esas historias y como, en fin, tenemos que andarnos con cuidado con el asunto del spoiler, pues tampoco conviene que hablemos así demasiado sobre muchas. Y bueno, pues con otra más, yo creo que más o menos nos hacemos una idea, los que no sabemos de qué va este cómic, pues nos hacemos una idea de qué va, y así los que sí que lo conocen, pues se lo recuerdas un poquito. Sí, a ver, me parece perfecto. Estas dos las teníamos que traer al programa, sí o sí, porque claro, uno es el arranque de la colección y otro es donde se te presenta el segundo gran escenario, como la granja, ¿no? Luego, a lo largo de la colección, pues vamos viendo cómo se desarrollan una serie de tramas, vemos que hay una relación entre Blancanieves y el lobo, vemos que se van desatando lo que son los lo que será el escenario de una guerra, ¿no? De una confrontación, ¿no? Y bueno, llegamos al número 75, donde aquí sí que tendrá lugar la gran guerra, ¿no? Pero todo esto tiene un inicio que para más Henry es mi historia favorita de la colección, que es, bueno, tiene lugar, la verdad es que bastante pronto, ¿no? Y se trata del arco titulado La Marcha de los Soldados de Madera. Este arco, que se desarrolla desde el número 19 hasta aproximadamente el 30, 27, 28 o así, es muy interesante porque vemos la primera toma de contacto en el presente. Sí que había habido batallas anteriores contadas en la colección, pero aquí vemos cómo se lleva a cabo una batalla entre los habitantes de Villafábula y un escuadrón de tropas imperiales que ha enviado el emperador, el adversario, para reducir y que se rinda Villafábula, ¿no? Y entonces es una historia muy interesante, muy increchendo, que al final tiene una batalla que es realmente sobrecogedora, ¿no? Yo es un cómic que lo recomiendo sobremanera, incluso como punto para empezar a leer la colección, porque sí que destila completamente todos los elementos que va a tener la colección. Tenemos aquí mucha estrategia, tenemos aquí mucha emoción, cómo los personajes son llevados a situaciones límites, y la verdad es que es muy recomendable. Vuelvo a repetir el nombre: La Marcha de los Soldados de Madera. Está en un tomo que es autoconclusivo, es toda la historia, y a mí me parece que es de los momentos más destacables y más importantes de la colección, ¿no? Luego hay otras sagas como la Gran Guerra, que aquí sí que ya veremos que las consecuencias que se empiezan a arrancar en La Marcha de los Soldados de Madera, aquí ya llegan a su clímax, y luego ya tenemos lo que sería la segunda etapa de la colección, ¿no? Ya la posguerra, con nuevos adversarios, con nuevos problemas para la gente de Villa Fábula y nuevos elementos que hacen que la colección pues todavía siga con vida. Hay mucha gente que opina que se parecerá mucho esto a una serie de televisión que se llama Érase una vez, aunque la verdad es que realmente el cómic fue antes que la serie. Entonces, si alguien plagió o copió a la otra obra, pues fue la serie al cómic. ¿Tú qué tienes que decir sobre este asunto? Es un tema bastante espinoso. O sea, yo tengo una opinión, pero es que hasta su propio autor, hasta Bill Billingham, está defendiendo que Érase una vez, ¿no? O Once Upon a Time, de la cadena ABC, no tiene demasiadas concordancias con Fábulas. O sea, hasta su propio creador, en lugar de estar enfadado, ¿no?, por el elemento de copia que tenemos aquí, pues un poco defiende la singularidad de los dos productos, ¿no? Pero bueno, una cosa sí que es indudable, ¿no?, que es un producto que nace de la ABC, que la ABC, previamente a que se emitiera Érase una vez, había comprado los derechos para adaptar Fábulas. Al final, por una serie de situaciones que acontecen en el mundo de la televisión, no se puede llevar a cabo la adaptación de Fábulas y optan por hacer esta serie, que tienen cosas en común, muchísimas, eso no cabe duda. Las dos son historias de fábulas que están viviendo entre la gente cotidiana, las dos comparten a muchos personajes, aunque sí que cabe decir que el rol de los personajes es bastante distinto, pero sí que vemos elementos bastante parecidos, también el elemento hasta cierto punto épico que puedes encontrarte en Érase una vez, está presente en Fábulas. En Érase una vez también desarrollan lo que es el tema de las tierras natales, los personajes viajan al mundo de los cuentos, hay intercambio de personajes de un mundo a otro, como sucede aquí. La verdad es que los elementos están ahí. Yo invito a que tanto la gente que lee Fábulas vea la serie, como que viceversa, ¿no? Aquellos que le está gustando Érase una vez le den una oportunidad a Fábulas, porque hay bastante retroalimentación. En ningún momento también es cierto que se puede considerar el elemento de plagio, ¿no? Es decir, mira, es que esto lo han copiado de aquí a pies juntillas. No. En ese aspecto sí que hay mucho respeto entre un producto u otro. Tampoco Fábulas ha copiado elementos de Érase una vez para nutrirse del éxito que está teniendo esta ficción televisiva, que también por otro lado podría ser. Entonces casi se podría decir que no son gemelos, no son hermanos, pero quizás sí que primos bastante parecidos. Bueno, hay mucha gente que dice, bueno, en un momento de esta grabación has dicho que Fábulas tiene ya más de 100 números. Y claro, uno puede decir, joder, macho, y meterse en todo esto. Además, el arranque pues tampoco es que sea el mejor del mundo. Al menos es fácil de conseguir. Quiero decir, si uno va a una tienda de cómics o a un centro comercial, a una gran esfera, lo puede conseguir con facilidad, o encima hay que rebuscar y complicarse la vida. No, para nada. La colección lleva entre nosotros mucho tiempo. Es originaria del 2002 y en 2003 Norma ya lo publicó, pero es que ha seguido las librerías desde entonces. Planeta continuó la edición de Norma y luego la la ha postergado, ha vuelto a empezarla y actualmente ECC Ediciones creo que en 2012 la ha vuelto a reiniciar, o sea que es muy sencillo encontrarse con los tomos de esta colección, ¿no? Y es larga, también diré eso, es larga, pero yo creo que estamos ante un caso parecido a la colección de Los muertos vivientes de Robert Kirkman, ¿no? Que sí que, claro, una colección, si no recuerdo mal, que tiene ya más de 130 números, sí que es indudable y es completamente lógico que tenga algo de desgaste, ¿no? Pero ha sabido reinventarse a sí misma, como Los muertos vivientes, como te decía antes, y yo creo que bueno, se conserva bastante bien. Pese a sus 130 números, todavía te das cuenta de que el equipo tiene historias que contar y tiene cosas que ofrecer, ¿no? Aunque, por otro lado, hasta sus propios creadores han confesado de que la historia estaba pensada para que acabase al final de la Gran Guerra, en el número 75, que ese fuera el punto y final de la colección, en un primer momento, aunque luego, gracias al éxito y gracias a que yo creo que Vértigo necesita tanto a Fábulas como Fábulas necesita a Vértigo, pues se llegó al entender de poder seguir, ¿no?, con la colección. Muy bien, pues Raúl Martín, estamos justo ya, pues eso, en el pasillo allá, pues para salir de casa, cerrar la puerta y hasta la próxima ocasión. Así que, ¿qué se te ocurre decir justo ahora que no hayas dicho hasta este momento? Bueno, así a forma de resumen, decir que me gusta Fábulas, sobre todo sus primeros 75 números, porque creo que es una serie que tiene unos grandes personajes, saben extraer oro de muchos de los que pululan por esta colección, sobre todo porque es un cómic inteligente y sorprendente, y lo que es a nivel de fantasía hoy en día, me parece que es de todas el mejor exponente, el más accesible seguro, pero aquellos que les gusten las historias de fantasía y fantasía con toque muy realista, se tendrían que hacer con esta colección o por lo menos empezar a probarla, porque se van a quedar pero muy gratamente sorprendidos, ¿no? ¿Que no es perfecta? No, como bien he dicho, es una colección que bueno, tiene un cierto grado de prolongación artificial, se prolongó más de lo que estaba pensado, y eso se nota, decae un poco en su segunda vida, decae un poco a partir de la Gran Guerra, no tenemos lo mismo. Pero con todo y con eso, es una serie muy recomendable, que están ahí los premios, pero yo creo que en este caso es bastante justificados, porque es una serie que resulta muy interesante, sobre todo para gente que se deje seducir por este tipo de contexto de historias, ¿no? De algo así como fantástico, pero mezclado con elementos más adultos, ¿no? Más realistas. Fábulas, ya sabéis lo que tenéis que leer a partir de este instante si no lo habéis leído, y si lo estáis leyendo, pues que, en fin, que buen provecho. Raúl, pues nada más, hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto es el fin, amigos. Las músicas con licencias Creative Commons que hemos usado hoy son todas de Butterfly Team. La próxima semana seremos unos de tantos que hablaremos sobre Thor, el Thor de la Marvel. Se estrena Thor y el Mundo Oscuro, Thor 2, y 4 de cada 5 podcast frikis dedicarán sus espacios a hablar del tío del martillo. Nosotros también. La historia editorial del personaje de Marvel, sus sagas más destacadas y los análisis de las dos películas estrenadas hasta la fecha. No vamos a ser muy originales, pero es lo que toca. Y nosotros pues no queremos resistirnos a la oportunidad de poner a Mjolnir sobre la mesa. Como pasa siempre, a veces a unos programas les queda mejor que a otros. No siempre los mismos son los que triunfan sobre los demás, pero si nos elegís a nosotros, os lo agradeceremos de corazón. En 7 días Lode orbitará Asgard, Midgard y lo que se tercie. Os esperamos. la órbita de Endor. La órbita de Endor.